militar, madre, no quiero ser militar. No quiero ser militar, madre, no quiero ser militar. Si debo poner cadenas al hombre que pide pan, si quieren que sea juguete de ambiciosos nada más. Yo soy un hombre del pueblo que vino para la ciudad, y aunque no tengo principios, no me pueden engañar. Por eso no quiero ser militar, si debo poner cadenas al hombre que pide pan. Si debo poner cadenas al hombre que pide pan. No quiero ser militar, madre, no quiero ser militar. No quiero ser militar, madre, no quiero ser militar. Si debo servir gobiernos de ladrones con mi sal, que juren una bandera y vendan su dignidad. Que juzguen nombre de Dios, que roben nombre de Dios, que anden con santos y misas disfrazando su ambición. Por eso no quiero ser militar, si debo servir gobiernos de ladrones con mi sal. Si debo servir gobiernos de ladrones con No quiero ser militar, no quiero ser militar, por Víctor Manuel. Víctor Manuel San José Sánchez, más conocido abreviadamente como Víctor Manuel, es un cantautor y productor cinematográfico español, considerado junto a su esposa, la actriz y cantante Ana Belén, como uno de los artistas más representativos de esa etapa post-franquista de la historia de España, conocida como la Transición. Víctor Manuel nació en 1947 en Mieres del Camino, en Asturias, y antes de la muerte de Franco, Víctor Manuel fue censurado por el contenido punzante de sus temas y debió emprender el camino del exilio. 18 horas, 6 minutos, 7 minutos en la República Argentina. 20 de mayo del 2017, capítulo 112 de esta tercera etapa de Leña al Fuego. Por radio, este programa se puede escuchar por FM 97.3 en la zona de Barracas y aledaños. Pero en todo el mundo se puede seguir por internet, por FM La Caterva. Ustedes recordarán lo que estuvieron la semana pasada, que de pronto recibimos una llamada de California. También se puede descargar el celular, también se puede descargar al celular la app Tune y buscar FM La Caterva. Para mandar mensajes para los oyentes, hoy únicamente por WhatsApp, 154-417-3069. Reitero, 154-417-3069. Comuníquese con Leña al Fuego y opine libremente en este programa que ya mismo comienza así. Ramón Argüello, prisionero echado de lomo, a fuerza de nice, como no me pasa nada de güey. Di un galope y sin resuello me trujo mi doradillo. Soy soldado de mi caudillo y como buen entrerriano, pa' los amigos la mano, pa' los otros el cuchillo. Estando entre hombres, cabilo no ha de ser pa' que se asusten. He traído pa' los que gusten, recién asentado el fino. En sangre de rejucido tengo el pecho envenenado. Jorge Cafrune, en un fragmento de La Vuelta del Montonero, pero no se refiere a los montoneros contemporáneos, sino a los del siglo XIX, y especialmente a Lucilo Ramón Argüello, un hombre del caudillo entrerriano Pancho Ramírez. 18 horas, 10 minutos en la República Argentina. Y ahora sí es hora de presentar a nuestro invitado de lujo de esta tarde. Miguel Bonazo, periodista, escritor, ex dirigente montonero. Como diputado nacional, impulsó la ley de glaciares a fin de reservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos. Fue secretario de redacción del diario La Opinión, del recordado diario La Opinión que dirigía Jacobo Timerman. Y junto a Rodolfo Walsh y Paco Urondo, fundó en noviembre de 1973 el diario Noticias, que apareció hasta agosto de 1974 y donde Bonazo ejerció la dirección. Entre sus principales libros, entre otros, podemos señalar Recuerdo de la Muerte, quizás el libro de mayor éxito, de mayor venta, hasta donde yo sé, después nos dirá si es así, El presidente que no fue, de 1997, dedicado a Cámpora y su época, Don Alfredo, Don Alfredo Yabrán, 1999, Diario de un clandestino, donde describe su vida como montonero en el año 2000, El Palacio y la Calle, que es una monografía sobre el argentinazo del 2001, El Mal, el modelo K y la Barry Gold, Amos y Servidores del Saqueo a la Argentina, que lo publicó en el 2011 y con el título no hace falta decir de qué se trata, y finalmente Lo que no dije en Recuerdo de la Muerte, aparecido en el 2014. Miguel Bonazo, buenas tardes y un gusto tenerte hoy en Leña al Fuego. Bueno, Herman, el gusto es mío. Quiero agradecerte muchísimo, Herman, la invitación, y quiero agradecerle mucho la presencia de ustedes, porque verdaderamente con un día como hoy, la capacidad de convocatoria de Herman es irresistible, no cabe la menor duda, porque está terrorífico, parece de Londres, como dirían los ingleses, bloody weather. Pero no empecemos con algo que no es cierto, la capacidad de convocatoria de Miguel Bonazo. Y entramos en materia. En 1848, dos muchachos, Carlitos Marx y Federico Engels, publicaron el Manifiesto Comunista. El famoso manifiesto que habla de proletarios del mundo unidos y que comienza diciendo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Un ex montonero que todavía está en plena vigencia, en plena actividad, que es abogado, que fue preso político y ahora defiende a preso político, que es el presidente de la asociación de la gremial de abogadas y abogados de la República Argentina, estoy hablando de Eduardo Suárez, más conocido como el Negro Suárez, en las varias veces que ha estado en este programa, dijo que la lucha de clases en la Argentina de los 70 pasaba por el interior del peronismo, pasaba por el interior del peronismo. En el peronismo estaba todo, estaban los luchadores, estaban los que confrontaban con el sistema, estaban los revolucionarios y también estaban los explotadores y estaban los asesinos. Estaban las dos cosas. Un movimiento muy, muy, muy particular como el peronismo, no fácil de entender en el mundo, donde estaban las dos cosas. Y la lucha de clases, según el doctor Suárez, el meridiano de la lucha de clases pasaba por su interior. Justamente, en este momento se está llevando a cabo el juicio en La Plata a dos integrantes de un grupo del peronismo de derecha, un grupo terrorista de ultraderecha, que mató a mucha gente. Estoy hablando de la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, que junto con la AAA fueron los grupos terroristas de la derecha peronista que se ensañaron especialmente con la izquierda peronista. Por eso se habla de que la lucha de clases pasaba fundamentalmente por el seno del propio peronismo. El doctor Suárez, el que acabo de nombrar, es uno de los abogados querellantes de estos dos personajes. Y desde La Plata, desde la propia sala de juicio, me mandó el siguiente mensaje. Estoy en La Plata, en el Tribunal Federal número 1. Le estoy iniciando juicio al Pipi Pomares y al Indio Castillo, dos asesinos pertenecientes a la AAA y a la organización de ultraderecha CNU, Concentración Nacional Universitaria. Lo que estoy viendo acá en el juicio me espanta. Ambos imputados eran dirigentes del PJ, del Partido Justicialista. luego fueron funcionarios del kirchnerismo, tanto en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires como en la Intendencia del exministro Julio Alac, en La Plata. Todos los que asesinaron estos tipos fueron compañeros nuestros, montoneros. Y en este juicio, por algo no veo a ninguna organización kirchnerista, tampoco veo a ninguna organización nacional y popular, tampoco veo a ninguna madre ni organismo de derechos humanos, ni están las organizaciones sociales seguidistas del Papa. Obviamente no está acá el peronismo, porque el PJ fue parte activa en las matanzas de nuestros compañeros. Los que hoy no están acá seguro que encabezaron alguna de las marchas contra el 2x1 o el 24 de marzo que organizaron las fuerzas afines al kirchnerismo. Ellos están dispuestos siempre a repudiar a los militares asesinos, hoy, pero cuando los victimarios son civiles peronistas, se hacen los boludos, dice el doctor Eduardo Suárez, ex integrante de la organización Montoneros. Por su parte, María Laura Bretal, que integra el grupo Justicia Allá de La Plata, que es uno de los querellantes de estos dos tipos, me mandó algo parecido, que no voy a leerlo porque simplemente sería extenso. El doctor Abel Boslaski, que a veces suele venir, hoy creo que no ha venido todavía al menos, que es un histórico del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es médico y últimamente fue echado de PAMI por el macrismo, acaba de publicar un libro que se llama Los Che Guevaristas, y en la página 151 dice, entre otras cosas, que en octubre del 73 hubo una orden del Partido Justicialista de exterminar a todos aquellos que se infiltren en el peronismo, especialmente en las manifestaciones. Y por su parte vos, querido Miguel Bonasso, en el libro que yo creo que es un libro de cabecera, debería ser texto en todas las escuelas, El Presidente que no fue, en la página 442, decís claramente, concretamente, la idea de la AAA no había nacido en la cabeza de López Rega, sino en la del propio Perón. Y en la página 600 decís que la AAA comenzó a operar en noviembre de 1973. Por su parte, en este programa ha estado muchas veces Carlos del Frade, un gran periodista rosarino, que no lo conocen acá porque Dios atiende en Buenos Aires, pero como es rosarino nadie lo conoce, no lo conocen acá, pero es un gran periodista y publicó un libro que se llama justamente Perón y la AAA, donde con pelos y señales dice que el creador de la AAA fue Juan Domingo Perón. El miércoles, Miguel Bonasso, el miércoles se cumplen 44 años de la asunción de Cámpora, parece que fue ayer, pero hace 44 años que subió Cámpora. Y la pregunta, después de este introito quizás un poco largo, es muy cortita. Perón y la AAA, ¿hoy qué opina Miguel Bonasso? Bueno, opino exactamente lo mismo, pero además creo que tendría que tener consecuencias práctico-legales. Hace un montón de años ya, en el 93, cuando estaba investigando justamente aquí y reuniendo material para ser el presidente que no fue, tuve una larguísima charla, como de 4 horas, con el padre Hernán Benítez, que había sido muy amigo de mi gran amigo Carlitos Mujica, asesinado por la AAA. Y fue confesor de Evita. Y fue confesor, a eso iba exactamente, y fue confesor de Evita, que me contó toda la agonía de Evita y todo el final de Evita, con un respeto enorme por Evita, dicho sea de paso. Él dijo que había logrado Evita una cesis muy impresionante en su persona y que se había convertido finalmente en una suerte de cristiana primitiva, así lo definía, o sea, que había ido dejando un poco todos los oropeles del poder, incluso hasta en la ropa, hasta en el vestido, hasta en el atuendo personal, y había ido, y bueno, y que finalmente me dijo, finalmente había aceptado, pese a sus 33 años, o sea, una resistencia biológica de la juventud terrible, la proximidad de la muerte. Bueno, Hernán Benítez, hablamos de Mujica, y él me dijo, ¿quién asesinó a Carlitos, Miguel? Y le dije, la AAA. Sí, me dijo, eso ya se sabe que fue la AAA. Le digo, no se sabe tanto, porque hubo toda una campaña manejada por los personeros de siempre de la derecha, entre otros por Bernardo Neustadt, para hacer creer que había sido a los propios montoneros. Pero fue la AAA. Me dijo, sí, sí, sí, pero concretamente, ¿quién apretó el gatillo? O sea, ¿quién lo ametralló? Y le digo, sí, fue el subcomisario Almirón. Y me dijo, ¿y qué era el subcomisario Almirón? Y le digo, era el jefe de la custodia de Isabel Perón, y en algunas circunstancias del propio Perón. O sea, formaba parte del elenco estable de seguridad que estaba en la Quinta de Olivos cuando Perón ocupó la tercera presidencia. Por eso, lo que decía recién, hace un ratito, ningún juez federal, ningún fiscal, ante el conocimiento de un delito de acción pública, de un crimen de lesa humanidad, como fue sin ningún lugar a dudas el asesinato del padre Carlos Mujica, se le ha ocurrido en la Argentina, como se le ocurrió sí a Garzón en España, hay que reconocerlo, admitirlo en su momento, citar a declarar a Isabel Perón y preguntarle por la relación que sostenían, efectivamente, orgánica, con Almirón y otros personajes similares que eran los jefes operativos de la AAA, eran los jefes militares de la AAA. De la misma manera que el comisario Villar era durante el día jefe de la Policía Federal y durante la noche el jefe, ¿no es cierto?, el comandante en jefe de la AAA. Esto se vinculó en mi cabeza, me explotó, porque mucho tiempo antes, cuando lo asesinaron a Carlitos, tuve una curiosa conversación con un constitucionalista que había estado en la reforma del 49, el doctor Arturo Sampay. Y Sampay, en el momento, yo regresaba de una gira por Europa, por los países socialistas, más puntualmente con José Gelbar. Yo había ido a cubrir como director de noticias. Gelbar había querido que yo fuera personalmente por la relación con Gelbar. Cuando llegamos a Budapest nos enteramos de que había sido asesinado Carlitos. Efectivamente, en ese momento ahí Neustadt, entre el grupo de periodistas que estaba diciendo que lo habían asesinado los montoneros, digamos, cosa que se ocupó de desmentir personalmente Firmenich en tres notas que publicó en el diario Noticias sucesivas, que tuvieron como objetivo fundamentalmente marcar la clara amistad y la relación que había con Carlitos, al margen de las diferencias políticas que sí también existían. Pero lo importante es Sampay. ¿Qué me dice Sampay? Estamos hablando de mayo de 1974. Me dice, Miguel, esto no lo mató López Rega. López Rega no tiene cabeza para esto. Este es un asesinato destinado a destruirlos a ustedes, a que ustedes se enfrenten la lealtad con montoneros ortodoxos y demás, y a que ustedes se maten entre ustedes por el tema de Mujica. Esa cabeza estratégica que piensa eso no es López Rega, es Perón. Después del primero de mayo, cuando ustedes se retiraron dejando media plaza vacía, y fue correcto porque siempre se ha dicho los echaron, en realidad la gente se fue. Es así, es correcto. O sea, cuando ustedes se retiraron y le dejaron media plaza vacía, yo lo conozco a Perón, lo conozco muy bien. Se había quedado profundamente molesto, enfurecido, y además se fue a dormir como hacía cuando carburaba sus ideas y se despertó con la idea maligna. No tengo la menor duda. Ahora, qué curioso que en un salto de 1974 a 1993, dos hombres que eran fundadores del peronismo, no estamos hablando de ningún criptogorila, no estamos hablando, ¿no es cierto?, de ningún militante trotskista, estamos hablando del cura Benítez y de Arturo Sampay, dos hombres que estuvieron en el riñón del origen del peronismo, pensaban exactamente lo mismo, es decir, que había sido un pensamiento estratégico de Juan Perón. Bueno, con esos elementos en la mano, y me cayó un testimonio que ya terminó de tornarlo el tema irrecusable, el de Gloria Videgain, hija del gobernador, del que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Videgain, dirigente, viejo dirigente peronista. Gloria había viajado a Madrid con su padre se había entrevistado con Perón, cuando era candidato para las elecciones del 11 de marzo de 1973, y había habido, no sé, una acción del ERP o algo por el estilo, entonces se comentó. Y el comentario de Perón, que yo registré en El Presidente Que No Fue, en la página, ¿cuánto? 600. Bueno, acá Herman nos ilustró respecto de la página. Perón dijo, lo que hace falta en la Argentina es un somatén. ¿Qué era el somatén? Él lo sabía bien. El somdatent, viene del catalán, era una organización paramilitar estructurada durante la dictadura del general Primo de Rivera, previa al alzamiento de Francisco Franco y previa a la Guerra Civil Española. Y se había empleado también por parte del ejército español en el siglo XIX y tendía al asesinato clandestino de dirigentes sociales. Ese tenía que ver con esto que Germán comentó al comienzo de la lucha de clases. Todos los dirigentes sindicales o sociales combativos, el somatén, eran, digamos, blanco para el somatén, blanco para las ejecuciones del somatén. Bueno, Perón dijo, hace falta un somatén. Hace falta una definición más clara de eso. Yo me acuerdo que después Gloria se arrepintió, fue diputada, por cierto, de PJ. Se arrepintió y me dijo, te voy a desmentir. No, pues, y dije, mira, te tengo grabada. Yo tomo precauciones. Te tengo grabada, así que no te aconsejo por tu propia imagen que salgas a desmentirme. Lo dijiste y lo contaste. Y eso para mí cerró Sampay, Benítez, Gloria Videgain, digamos, bueno, ya es absolutamente, más los documentos que se produjeron después, como el que acabas de citar, respecto efectivamente de el documento macartista, ¿no es cierto?, de del famoso combate contra la infiltración dentro de las filas del PJ. Creo que todo esto, digamos, es una suma de elementos irrefutables y que verdaderamente nunca ha sido investigado por la justicia. Y yo creo que los crímenes perpetrados por la AAA son crímenes de lesa humanidad y son crímenes que deben ser investigados. Es curiosa las volteretas que da la historia y que da la vida. Lo que llamaríamos el peronismo de izquierda, que incluye a los montoneros, más o menos en una reducción simplificada, podríamos señalar que reivindica al primer peronismo, el peronismo de Perón Evita, de la justicia social, de las viviendas, de las escuelas, de los caminos, etcétera, y critica duramente, como lo acabas de hacerlo y como lo hacen muchos, al último peronismo, al Perón de la AAA. Hay un gorila sin remedio, un gorilón terrible con el cual yo tuve durísimos enfrentamientos, que es Marco Saguinis, que hace las cosas al revés. Y publicó La Nación justamente todo lo contrario. Él dice, el Perón del 46 al 50 era un Perón dictador, un terrible dictador. En cambio, reivindica Marco Saguinis al último Perón, al Perón al que él llama pluralista y democrático. Y entonces yo te diría, el Perón de la AAA era pluralista y democrático, como dice Saguinis. No, tenía un convenio con el que él mismo denominó ese viejo truchimán de Ricardo Balbín. Perón lo llamaba a Balbín en la intimidad, es una de las perlas que encontré en la correspondencia Perón-Cámpora, que constituyen un poco el esqueleto del presidente que no fue. Es decir, ahí se devela, entre otras cosas, la correspondencia entre Perón-Cámpora, que hasta ese momento no se conocía. En una de las cartas le dice, bueno, usted hágale el juego, como diciendo, lleve el juego, no se caliente por apretarlo para que Balbín se defina con lo de la cláusula proscriptiva, ¿se acuerda de aquella famosa del 25 de agosto, los que no habían regresado al país antes del 25 de agosto no podían ser candidatos? No se preocupe mucho, doctor, es un viejo truchimán, y poco a poco lo vamos a ir acomodando. Dice, clarito, Perón, ese es Perón literal. Yo creo que efectivamente hay, por alguna razón el peronismo ha tenido vigencia, efectivamente hubo un cambio social muy importante introducido en el primer peronismo, que es el que no ve a Guinness, que es la incorporación de la mujer a la lucha política de manera clara, no solo por el voto era casi una tendencia universal en aquel momento, la incorporación de los trabajadores, que no, también eran un personaje totalmente ajeno, el trabajador era un personaje ajeno a la vida política, era un personaje con el cual no se contaba en la vida política, digamos, y solo estaba en la lucha social, ¿no es cierto?, en la durísima lucha de clases. Entonces yo creo que hay elementos positivos, efectivamente, en el primer, pero también hay elementos negativos, ¿eh? También estaba el coronel Osinde y estaba Inteligencia del Estado, también Osinde espiaba y, digo, había cosas negativas también, que explican desgraciadamente por qué se produjo la caída. Porque acá, y esto tiene que ver con el presente, o sea, yo siempre digo que es imposible el análisis correcto del presente si no se toma en cuenta la historia. Y una de las tareas que han hecho los medios de comunicación más eficaces a favor del sistema ha sido precisamente borrar la historia. Nuestro país es un país desmemoriado, y lo es en gran medida, por los medios de comunicación, y lo digo yo que soy periodista, conozco al monstruo en sus entrañas. Porque, digamos, todo eso que es positivo, efectivamente, es borrado por los personeros de la reacción, como Aguinis, que es un personero de la reacción, es un personaje, digamos, extremadamente reaccionario, porque, bueno, eso es lo que precisamente, digamos, permite borrar la continuidad que tienen algunas cosas en la historia. Como decía Walsh, como decía Rodolfo Walsh, no tenemos que empezar desde cero, o sea, nosotros tenemos toda una acumulación, ¿no es cierto?, detrás, y subirnos a esa acumulación desde el punto de vista histórico es correcto, y decir, para no empezar, ¿no es cierto?, una vez más desde abajo, repitiendo los mismos errores y no corrigiéndolos. Bueno, yo creo en eso, y por eso pienso que hay elementos positivos en el primer peronismo que molestaron profundamente al statu quo. Una vez lo charlé con Fidel Castro, personalmente, y él me dijo, mira, Juanzo, yo lo que creo es que el error que cometió Perón en aquel momento, o sea, el primer Perón, no el último, el error que cometió fue hostigar a la oligarquía, pero no expropiarla, porque le dejó el poder económico que acabaría con él mismo. Es decir, que le daría a la oligarquía los instrumentos para terminar con el propio Perón. Le digo, bueno, pero ¿qué pasa, comandante? Es que si Perón hubiera hecho eso, hubiera sido el primer Fidel Castro. Usted hubiera sido el segundo. Es decir, también si efectivamente hubiera resistido ese brutal genocidio y principal acto terrorista de la historia argentina, que por supuesto el Tata Joffre, Ceferino Reato y toda una serie de personajes revisionistas que andan por ahí no reconocen, que fue el bombardeo siniestro, asesino, criminal, implacable y brutal, nunca aclarado, nunca recordado y nunca castigado, el bombardeo de la Plaza de Mayo. Bombardeo sobre civiles total y absolutamente inocentes, ajenos por completo, digamos, a las acciones militares. 16 de junio del 55. 16 de junio de 1955. El acto terrorista, cuando se dice que lo de la AMIA es el acto más terrorista, digamos, cuantitativamente, ¿no? Cuantitativamente es el bombardeo del 16 de junio de 1955, porque provocó, según cálculos nunca totalmente científicamente comprobados, pero estimaciones que coinciden, unos 300 muertos y más de 2.000 heridos. O sea que estamos hablando realmente de un acto terrorista sin precedentes, y recordemos que hubo varios raids aéreos que empezaron, digamos, hacia el mediodía y siguieron hasta las 5 de la tarde, hora en que se fueron algunos de los últimos aviones hacia el Uruguay, a asilarse al Uruguay. Esto es cierto, es un dato concreto. Y nuestra generación, la que según algunos estaría compuesta por violentos que un día se irritaron, agarraron las armas, ¿no es cierto?, de forma aventurera, empezaron con el terrorismo, esa generación es la generación del bombardeo y es la generación de los fusilamientos. O sea, la generación, digamos, en general el promedio sería un poco menor que yo, sería 7 años menor que yo, más o menos el promedio. También había excepciones más añejas, caso de Walsh, que pertenecía a lo que podríamos llamar la generación del Che, o sea, los nacidos en el 27, el 28, el 30, como Gelman y Pacurondo. Pero los jefes de las organizaciones, y más o menos habían nacido hacia el 45, 46, 47, 48, o sea, estamos hablando de una generación que incluso de chiquitos, o en mi caso ya de puber, de adolescente, a los 15 años, vimos en vivo y en directo el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires. Nacimos, digamos, a la conciencia política sobre la base de un hecho, de una crueldad extrema y de una insensatez total, ¿no es cierto?, sanguinario y perverso, como fue ese bombardeo. Y después a los fusilamientos del 56, ¿no? Estás hablando de generaciones, de dos palabras, sí. de generaciones distintas. La generación de la resistencia peronista lentamente se fue desfachitizando y fue creando lo que llamaríamos un peronismo de izquierda. Uno de los primeros fue el creador del movimiento revolucionario peronista y fue Gustavo Rearte. Así es, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, su hija, Eva, nos honra hoy aquí con su presencia. ¿En serio? Está acá, sí, está acá con nosotros. Está. Ahí está, él levanta la mano. Manda un beso. Estuve con tu papá en el hospital italiano, lamentablemente, cuando estaba muy enfermo ya, y tengo una anécdota conmovedora con él, porque yo era muy amigo de Gustavo, al margen de que hubo algunas diferencias con Montoneros en algún momento, incluso la decisión de elegirlo a Cámpora, él estuvo en contra, pero yo le tenía una inmensa admiración, un gran respeto y un gran cariño, y él era mayor que yo, y fui al hospital italiano a verlo. Y se oían los cánticos populares afuera y la cosa del triunfo, y era un contraste que parecía una película, ¿viste? Un contraste terriblemente dramático. Él, que era uno de los precursores, agonizando, y, digamos, muchachos festejando lo correcto, lo que debían festejar, o sea, el advenimiento de un gobierno popular, como era el que encabezó el doctor Cámpora, de quien también, digo, tuve el honor de ser su jefe de prensa y su amigo, digamos, o sea, también un gran, no era un revolucionario como dice la propaganda videlista, que era Montonero, es mentira, es decir, Cámpora era, digamos, un demócrata dentro del peronismo, pero no era un revolucionario socialista, pero tengo un recuerdo, ese recuerdo imborrable de la cama de tu papá en la cama en el hospital italiano. Miguel Bonazo, recién hablamos de la lucha de clases dentro del peronismo, que el meridiano de la lucha de clases en el país pasaba interesante. Quiero aclarar que Gustavo Rearte, entre otras cosas, pero puede enseñar a la compañera, le pegaron un tiro, le hicieron 8 perforaciones de intestino, ¿es así? Correcto, fue operado. Claro. Bueno, se jugó en serio, ¿eh? Sí, 8 perforaciones de intestino. Yo lo conocí porque él, en esa época salió un periódico que se llamaba Compañero y sí. Yo tuve una efímera Mario colaboración. Balota. Mario Balota era el director, efectivamente, y yo tuve una efímera colaboración ahí. Era qué viejo que estaba, Germán. Era muy pibe. Viejo estás vos, yo no. Bueno, estamos de vuelta, estamos hablando de la lucha sí. De clases dentro del peronismo. Había peronismo... Lentamente se fue construyendo un peronismo de izquierda, un peronismo revolucionario, la tendencia, la juventud universitaria peronista, la juventud trabajadora peronista, etcétera, y por supuesto estaba la contrapartida, los fachos, como la AAA o la CNU. Tío, también Brito Lima, organizaciones civiles, el comando de organización. Brito Lima, que sorpresivamente después llegó a ser embajador de Menem, creo que en Honduras, me parece. Así es. Bueno, una de las organizaciones de derecha, de la derecha peronista que había en esa época, que hacía lo imposible para que el peronismo no se castrice, no se vuelva castrista y que no se vuelva marxista, estaban desesperados con eso, era Guardia de Hierro. Sí. Guardia de Hierro. Y a ese organismo del peronismo de derecha de esa época, Guardia de Hierro, pertenecía a un cura joven, no tan joven, tenía ya como 35 años, llamado Jorge Bergoglio. Provincial de los jesuitas. Hoy el Papa Francisco. Bueno, entonces tu opinión sobre Guardia de Hierro, Jorge Bergoglio y el Papa Francisco. ¿Qué tal? ¿Será? Pobre de ellos, vea, con todo gusto. Para eso te servimos el cortado. Esto merece un vaso de agua. Agua, sí, por gracias. Favor. ¿Algo caliente? No, gracias. El caliente es la pregunta. muy bien, Germán, periodista con reflejos. Bueno, en primer lugar, Guardia de Hierro fue una organización de cuadros, no armada, pero de cuadros, conducida por el gallego Alejandro Álvarez, a la que se sumó, curiosamente, gente que venía de una izquierda marxista como el FEN, que conducía a Roberto Grabois. Cuyo hijo hoy está sobre el tapete, sí, en algunas cosas. Sí, ¿no? Sí. Era una organización que nosotros en aquella época llamábamos mogólica. Es decir, a todos los que tenían un peronismo ortodoxo, no crítico, porque la gente cree que Perón nos engañó y que éramos una manga de tarados, que nos creíamos absolutamente todo lo que decía. Más, yo creo que hubo un uso recíproco. Perón nos usó a nosotros y nosotros lo usamos a Perón. Esta es la verdad histórica, digamos. En el buen sentido de la palabra significa lo del uso respectivo. Pero esa es la pregunta. ¿Quién usó a quién? Criticábamos, ¿no?, a los Demetrios y criticábamos a Guardia de Hierro. Y los criticábamos por su mogolismo, es decir, por la ortodoxia absoluta. Ellos sostenían que Perón estaba en el centro del dispositivo. Bueno, eso le falló al gallego Álvarez, porque Perón se corrió del centro del dispositivo. Y cuando regresó, Lanusse se demostró que era un cuadro intento. Yo lo hablé con Lanusse esto, increíblemente, aunque a ustedes les parezca mentira. Cuando dice el presidente que no fue una de las entrevistas que hice, fue con el enemigo, con Lanusse. Me entrevisté con el enemigo. Y Lanusse me dijo, yo le dije, pero al final ganó usted. Y me dice, ¿cómo gané yo? Yo perdí, de mala manera, me dijo Lanusse. Entonces, es una confidencia que no he hecho en muchos lados. Atento, en la dignidad, ¿qué día dijiste que soy, qué hora, qué, cómo es? Le digo, no, usted ganó en el sentido de que desmitificó a Juan Perón. Es decir, que si Perón descendía a la tierra como Dios, se iba a ver envuelto en las contradicciones de su propio movimiento y iba a tener que tomar decisiones que lo iban a complicar. Lo que pasa es que tomó decisiones extremas, como, por ejemplo, esto que estábamos hablando al comienzo de la charla, la creación de un organismo clandestino de represión como la AAA, ni más ni menos. Y eso lo toma porque tenía al lado la CIA. La CIA dormía a un metro de distancia de su dormitorio. Más allá de chupar sangre de gallina, como se lo dijimos a Villone, al secretario de prensa, le dijimos con Norberto Abajas, yo creí que no salíamos vivos de esa charla, en la Casa Rosada. López Rega era un agente de la CIA. Y conocía a Isabel de antes. Y en Panamá se encuentran, cuando el general estaba exiliado al comienzo de esto. Y Perón sabía que se lo cargaban. Sin ningún lugar a dudas. O sea, Perón viene condicionado a cumplir un plan determinado. Hay una reunión en Roma estratégica que se da antes de noviembre, antes del primer retorno de Perón. El último es en junio del 73, el primero es, como ustedes recordarán, el 17 de noviembre de 1972. Antes de ese regreso de 1972, con el charter famoso y todo lo demás, nosotros no sabíamos nada, por supuesto, en aquel momento de eso. Perón envía como emisarios a hablar con Licio Gelli. ¿Le suena Licio Gelli? Envía a Isabel y a López Rega, quienes plantean que Perón va a reprimir a la juventud revolucionaria y va a impedir, digamos, que el peronismo sea castrocomunismo, por decirlo así. Entonces, Guardia de Hierro, y efectivamente, el joven sacerdote Bergoglio, hoy Francisco, militaban en Guardia de Hierro. Tenían ya entonces, y esto es altamente cuestionable, aunque Francisco trató de tomar distancia, relaciones con el almirante Massera, cosa que se materializa en el tema de la negociación de la venta, de la privatización, de lo del Colegio del Salvador, etcétera, etcétera. Hay toda una historia conocida con respecto a esto. Yo no creo sinceramente en lo que dice Berbisky de que entregó a los sacerdotes a Llorio, Jalik y demás. No creo que Francisco haya participado en eso, pero sí creo que él tiene una profunda autocrítica respecto de su participación durante la Guerra Sucia Militar. Yo tengo una disidencia con eso. No, hay un dato muy concreto. A ver. Hubo un gran católico que se llamó Emilio Miñone, fundador del CELS. Sí, Miñone era muy católico, era un hombre de la iglesia, había llegado a ser rector de la Universidad de Luján, pero cuando le secuestran y desaparece su hija, porque era de los cristianos de base que iban a las villas y la secuestran y está en la larga lista de detenidos desaparecidos, Miñone hace una gran vuelta, un giro de 180 grados, y en 1986, estamos hablando de 1986, publica un libro extraordinario que se llama La Iglesia y la Dictadura. Bueno, y en La Iglesia y la Dictadura, Miñone, católico, ex rector de la Universidad de Luján, le dedica un párrafo a Bergoglio y dice textualmente: Bergoglio entregó sus ovejas al enemigo. Bergoglio entregó sus ovejas al enemigo. Lo hemos nombrado, esta frase la he mencionado muchas veces, y está en el libro de Miñone, que no es ningún trotskista, ni era ningún marxista, sino que fue un hombre de la iglesia. Lo que pasa es que Alicia Oliveira, por ejemplo, pensaba distinto, ¿viste? O sea, creía que había salvado gente y que había salvado... Bueno, no importa, digo, o sea, lo que es cierto es que frente a la responsabilidad criminal que tuvo la jerarquía católica en su conjunto en el golpe de Estado y en el terrorismo de Estado de Videla, él no participó. No participó. Es decir, no se opuso a eso, ni lo está investigando. Cuando la Iglesia entrega ahora archivos que dice que solo podrán ser vistos por los directos damnificados, etcétera, primero está cometiendo un acto profundamente antidemocrático que tiene que ver con el carácter monárquico que tiene el Estado Vaticano, digamos, porque eso le corresponde al pueblo argentino, no solo a los familiares directos de los desaparecidos. O sea, eso tendría que ser público. Eso tiene que ser absolutamente público. Es decir, que le criticamos a Estados Unidos que desclasifique los documentos 89 años después de que pasaron las cosas y vamos a permitir que la Iglesia haga el mismo esquema. Digamos, no, no estoy de acuerdo. O sea, tienen que ser públicos y absolutos. En segundo lugar, Francisco no ha hecho nada. Mirá vos, creías que iba a estar más blandito con Francisco. Francisco no ha hecho nada para investigar los crímenes del obispo Ponce de León. Asesinato idéntico al del pelado Angelelli en La Rioja, idéntico. Y qué curioso que el grupo de los rompecoches, ¿te acordás que hizo varios actuaciones en el Luna Park y demás? Era un grupo vinculado a la CIA, chocaban un coche con otro, tiraban otro coche contra otro y todo lo demás. Así murió también el de Cristianismo y Revolución. Elorrio, García Elorrio. Muy bueno. Te has convertido en mi backup. García Elorrio efectivamente fue asesinado, sí, aparentemente murió en un accidente, ¿no? Fue uno de los proto-montoneros, por decir así, un poco de los que estuvo detrás de la organización montonera. Y director de la revista Cristianismo y Revolución. Lo de Ponce de León es muy grave, porque toda la zona que iba de San Nicolás a Rosario era una zona profundamente infiltrada por la CIA. ¿Por qué estaba profundamente infiltrada por la CIA? Por la famosita lucha de clases, que seguía vigente. ¿Por qué? Porque era una zona fabril, porque era una zona de organización obrera muy importante, porque el obispo Ponce de León era un príncipe de la Iglesia vinculado realmente a la lucha social, de verdad. O sea, un tipo sincero en su actividad pastoral, tanto pastoral como política, de alguna manera, igual que el pelado Angelelli. Exactamente. Y muere de la misma manera también, un accidente de auto totalmente prefabricado. Bueno, yo lo que le diría, así como digo que Isabel Perón tiene que ser citada a declarar por el asesinato del cura Mujica, y también, digamos, habría que preguntarle al Papa, a Francisco, digamos, por Ponce de León y por Angelelli. ¿Y qué tiene la Iglesia respecto a Ponce de León y Angelelli? Porque cuando yo le dije a Benítez que había sido la Triple A la que había asesinado a Carlitos, me dijo, eso la Iglesia ya lo sabe. Me contestó, eso me olvidé de contar antes. Me dijo, eso la Iglesia ya lo sabe. O sea, que había sido la Triple A la que había asesinado a Carlitos Mujica. Es decir, que la Iglesia sabe cómo fue asesinado Ponce de León. Y sabe cómo fue asesinado Angelelli, y sabe quiénes son los autores materiales, y sabe, por supuesto, quiénes son los autores intelectuales. Bueno, que los entregue. Que los entregue. Que entregue los datos. Que entregue los datos de la justicia. Ahora, si no se entregan los datos de los actos de pedofilia, y nos encontramos con hechos, como nos encontramos en el Instituto Mendocino, Mendoza. ¿No es cierto? De Mendoza, terrorífico. Es que es continuo, es que donde se toca un grano salta pus. A lo largo y ancho de la educación religiosa en la República Argentina, habrá excepciones sanas, me imagino, pero hay muchas enfermas. Y todo esto tiene que ser resuelto por la justicia civil. Este es un Estado laico. Y es una de las cosas que muchos quieren abolir, y quieren terminar, y quieren volver y regresar. Bueno, entre otras cosas, el ministro de Educación Bullrich, el ministro de Macri, está planteando volver a hacer educación religiosa en las escuelas. O sea que hay muchos que se oponen a que este sea un Estado laico. Así como se oponen al aborto y como se oponen, ¿no es cierto?, a otra serie de medidas que hay que tomar. Yo de eso no tengo pelos en la lengua y no pertenezco a los, ¿cómo se llaman?, los laudatos. ¿Los laudatos serían los de izquierda que están con Francisco? Sí, una cosa así. Bueno, que quede claro, no soy laudato. ojo, hay una cosa que sí le reconozco a Francisco. Le reconozco que con el caso de la Alameda, en los hechos en que la Asamblea de la Alameda esclareció casos de trata de personas, ¿no es cierto?, de prostitución, de negocio de la prostitución terrible, y casos, digamos, de esclavitud laboral, ¿no es cierto?, en los talleres clandestinos y demás, intervino activamente y los cuidó, porque era obvia la conexión policial, corrupta, como siempre, que había entre los talleres clandestinos, ¿no es cierto?, y policías y comisarios concretos, o sea, jefes territoriales, y lo mismo con la trata de personas, en la prostitución, con los proxenetas. Entonces, ese es un aspecto positivo, bueno, pero eso no determina de alguna manera que uno tenga una adhesión absoluta ni nada por el estilo. Yo considero que es que estoy totalmente de acuerdo en que eso sí fue un acto positivo que tuvo ya como Cardenal Bergoglio. Querido Miguel Bonazo, volvamos a Montoneros a la década del 70. Bien. Antes de la fusión, y hay que recordar que Montoneros fue una fusión. Sí. El Montoneros propiamente dicho, y una organización que venía de la izquierda, llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. Uh-huh. El Montonero venía del nacionalismo, la FARC venía... No todo, es un poco simple. Es más complejo. Y tampoco es complejo, pero... No, digo esto, ¿sabes por qué? Porque había compañeros, como Norma Rostito, que habían estado en el cuquismo y que se habían entrenado en Cuba, que habían sido llevados, nos olvidamos antes de señalar, al verdadero ideólogo y creador de la izquierda revolucionaria peronista, que es John William Cook, que es la gran figura, una de las grandes figuras, no por casualidad, olvidadas o postergadas en la historia argentina. Cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de Rearte, tenemos que hablar de Cook también, es decir, del gordo Cook, el bebé Cook, que fue secuestrado. Y de su mujer, Alicia Gould. Alicia Gould, que fue secuestrada y desapareció en la E. Bueno, FAR y Montoneros. Antes de la fusión, había algunos roces, vos lo contaste eso en tu libro, Historia de un clandestino. Así es. Había roces entre FAR y Montoneros. Eran roces fraternales o no tan fraternales. Los de la FARC le decían a los montoneros fachos, y los montoneros, ¿qué le contestaban? Los llamaban farola. Faroles. Faroles. O farola. Faroles o farola. De FARC. Entonces le cantaban una cuarteta o un cantito en forma chistosa, los montoneros a los de la FARC, que decía así: ¿dónde está? Estoy citando de memoria, pero creo que es textual. ¿Dónde están los farolas? ¿Dónde están? Están en la sinagoga leyendo a Carlos Marx. Están en la sinagoga leyendo a Carlos Marx. Esto nos da una pauta un poco sobre algunas características complejas de los montoneros. Entonces esa era perdón, palabra. Voy a quedar rápidamente que no era la mía. Yo vengo de por el cuquismo. Por supuesto. Por eso la pregunta concreta, quizá provocativa pero insoslayable, es: sí, en Montoneros, ¿hasta dónde llegaba el nacionalismo de derecha y a dónde empezaba el socialismo revolucionario? No, yo creo que en la simplificación histórica, querido Germán, que no es la tuya, se ha sostenido eso, y yo tengo la precisión de decirte que Montoneros fue en realidad una federación, no fueron solo dos organizaciones que se unieron. También compañeros que venían de la FAP y que habían roto Fuerzas Armadas Peronistas, se sumaron a Montoneros. Había la organización Camilo Torres, era una organización de carácter cuquista, o sea, era una organización y de carácter marxista, claramente, sin ningún lugar a dudas, lo cual, quien pertenecía al nacionalismo católico y venía de Tacuara directamente, era Fernando Abel Medina. Esto es así, es literalmente así. Pero Mario Firmenich, curiosamente, había sido secretario general de la JEC. ¿Y qué era la JEC, la Juventud Estudiantil Católica? Era liberal, anticomunista, liberal, digamos, o sea, casi podríamos decir gorila. Es decir, no era nazi-fascista, como se ha simplificado de alguna manera en unos casos. No sé si eso, no sé si es correcto decirlo, era del catolicismo que enfrentó a Perón al final, entre sí, 54 y 65. Tal cual, exactamente, tal cual. De ahí venía Firmenich, al que, digamos, incorrectamente se lo ha colocado en el lugar en el estaba Fernando Abalmeida. No creo que a Firmenich le guste, pero de ahí, de ese riñón, sí, venía también Mariano Grondona. Claro. Que fue uno de los que ocupó la catedral en repudio a Perón. Por supuesto. Eran antiperonistas, eran anticomunistas, eran antifascistas, eran liberales. Eran liberales. O sea, acá hay una suma de ideologías distintas y de posiciones políticas concretas distintas que... ¿Por qué se congrega en torno al nombre de Montoneros? Porque Montoneros produce el hecho más resonante e impresionante de la historia argentina reciente, que es lo de Aramburu. Es decir, al producir ese hecho, produce como una bomba de succión, en la cual todos los que estaban dispersos por otro lado, muchos de nosotros, yo estaba, por ejemplo, vinculado más a Acción Revolucionaria Peronista, al grupo de Cuque, yo estaba vinculado a Alicia Buren, yo estaba vinculado a Alicia centralmente y a Roberto Sinigaglia, era mi grupo de pertenencia de alguna manera, otros venían de otros, o sea, yo entré al peronismo teniendo ya una visión marxista, o sea, que sigo manteniendo, o sea, sigo creyendo en la lucha de clases, ojo. Creo que el golpe militar, cívico-militar, del 24 de marzo de 1976, fue un golpe de clase. Y lo demuestra no solo la altísima participación en los desaparecidos, incluso en las estadísticas hechas por la CONADEP, que son estadísticas todavía muy, muy recortadas y muy incipientes al comienzo de la investigación de la CONADEP, hay como un 47% de los desaparecidos pertenecientes a la clase trabajadora. Si le sumamos un 19% de estudiantes, de los cuales muchos también podrían pertenecer efectivamente a la clase trabajadora y otra más, nos damos cuenta de que por lo menos la mitad de los desaparecidos o más pertenecían a la clase trabajadora. Pero además le podemos agregar que en Córdoba, en las primeras 48 horas que siguieron al golpe, fueron secuestrados 200 delegados fabriles de base. 200. Y lo que ocurrió en San Nicolás, precisamente, que hablábamos recién del obispo Ponce de León, y lo que ocurrió en Rosario, y en fin, claramente fue un golpe de clase. Querido Miguel, López Obrán, discúlpame, presidente de Asíndar, se jactaba de que todos los delegados de Asíndar estaban bajo tierra. Y López Obrán, seguramente la gente se lo había olvidado, fue uno de los que hizo el golpe de Onganía, claro, ¿no? Claro, exactamente. Fue uno de los azules y colorados, y por supuesto... Formado en la Academia de Saint-Cyr en Francia. Así es. Estamos sobre el cierre del bloque, porque hacemos una pequeña pausa cuando terminamos el bloque. Entonces, pregunta telegráfica. Respuesta telegráfica. La primera, vos mencionaste, te lo iba a preguntar, pero vos te anticipaste, mencionaste tu encuentro con Fidel Castro. Hay que destacar que ese encuentro fue después que Fidel se enfermó y vos fuiste uno de los pocos que logró hacer una entrevista. No hubo en el mundo que lograra una entrevista y vos lo lograste. Bueno, no hablamos de la parte política porque eso ya se sabe. ¿Qué fue estar ahí al lado de Fidel y hablar con él, escuchar su voz? La sensación humana del tema. Yo tuve el inmenso orgullo y el altísimo honor de que el comandante Fidel Castro, por la misteriosa razón, eligiera ser amigo mío. O sea, yo tuve una relación amistosa con Fidel, de gran confianza, que me honra y que, digamos, prácticamente podría decir casi que ni la busqué, se produjo por toda una serie de circunstancias históricas y mi relación con Cuba y todo lo demás, se produjo que un día Fidel decidió ser amigo mío. Y decidió darme la primera entrevista periodística, efectivamente, de su recuperación. Pero hay que recordar que cuando todos los diarios señalaban casi que se iba a morir y festejaban los gusanos en Miami, yo escribí en Página 12, Fidel se va a morir cuando se le dé la gana. Y eso ocurrió, perdónenme, no quiero ser Nostradamus ni posar de Nostradamus, pero fue exactamente lo que ocurrió. Cuando estaba por cumplir 90, le dijo a Maduro y le dijo a otros más en La Habana, muchachos, hasta aquí lo seguí, ya. disculpame la comparación. Déjenme descansar. Disculpame la comparación, pero me hace acordar cuando Lanús se dijo a Perón no vuelve porque no le da el cuero, los montoneros salieron a decir Perón vuelve cuando le cante las pelotas, ¿no? Sí, algo parecido. Bueno, y Fidel se va a morir cuando se dé gana, se murió cuando se le dio la gana. Entonces, bueno, cosas porque no tenía ganas de verlo a Barack Obama. Hay un periodista muy conocido que tengo. Lo tengo debajo de la alfombra, no, sí. No, pero bueno, está ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque se formó conmigo, era muy muy pibe cuando empezó en el periódico que yo dirigía, y después lo agarró para cualquier lado, tan para cualquier lado que hace pocos días llevó a su programa a Lapando, estoy hablando de Ernesto Tenenbaum, llevó a Lapando, no me acuerdo el nombre de Lapando, Cecilia Pando, sí, yo porque, dijo cosas muy calumniosas sobre tu persona, Lapando. Entonces, me gustaría que le contesté, aunque no vale la pena, pero bueno, dos palabras aunque sea, para contestarle. Mira, es un bicharraco. Yo estuve pensando sinceramente si le hacía una querella o no, pero me parece que no tiene sentido. Ella dice una cosa tan absurda y tan monstruosa como que yo maté chicos. O sea, no dice Bonazo fue montonero, lo cual todo el mundo sabe, yo mismo lo admito y lo he señalado mil veces porque jamás me he pasado la goma de borrar como algunos otros. Que dijeron que estaban en Alpi, que los secuestraron porque estaban en Alpi. No, yo estaba en montonero. Yo creo que es una miserable porque alguien que tiene un hijo de 3 años ahora, además de los hijos grandotes de antes, Alguien que ama profundamente todo lo que la infancia significa y que tiene una ternura y un cariño especial enorme. Hoy no lo traje porque llovía y hace frío, si no hubiera estado hinchando acá, pegando gritos cuando yo hablaba a Camilo, que no se llama Camilo por casualidad tampoco. Sí, no es por Camilo Sexto, es por Camilo Sin Fuego. Uno de los grandes de la Revolución Cubana. Bueno, o sea, dice eso, que eso obviamente un invento tan obvio que cualquiera se puede dar cuenta y decir, esta señora está enferma, ¿de dónde saca eso? En primer lugar, ¿cuándo los montoneros mataron chicos? Acá los que han hecho desaparecer 500 chicos o tal vez más son los hijos de mala madre de los militares fascistas, reaccionarios, asesinos y traidores a la patria que usurparon el poder en la República Argentina. Punto. Esto ya está demostrado y eso formaba parte del Plan General de Operaciones diseñado, entre otros, por el genocida de Roberto Viola, creo yo. No sé, creo yo, lo que era con la DEPTA. Última pregunta antes del cierre del bloque. Después de todo, uno de los temas centrales de este programa hoy era que se cumple el próximo miércoles, 25 de mayo, se cumplen 44 años de la asunción de Campa. Y todos recordamos lo que fue quizá una de las movilizaciones más gigantescas de la ciudad de Buenos Aires. Tanto que Campa habló en el Congreso, estaba tan llena de Avenida de Mayo que tuvo que irse en helicóptero a la Casa de Gobierno. Sí. La consigna de entonces, 6 palabras. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora al gobierno, Perón al poder. 6 palabras. Y siempre he pensado, nunca una consigna tan breve hizo derramar tanta sangre. Bueno, 44 años después, muy breve tu reflexión sobre ese acontecimiento que fue el día que asumió Cámpora. Fue la demostración de que había un sector nuestro que tenía una madurez que por supuesto los aguinis y demás no van a reconocer. Los que tengan memoria de aquel día recordarán que ni ese día dejaron de matar y de herir los militares. Recordarán una bandera ensangrentada, recordarán que hubo represión y tiros en la plaza, ¿no es cierto?, contra los manifestantes peronistas. Detrás de la Casa de Gobierno, en la Plaza Colón. Así es, hubo muertos. Y no solo, a la noche también, cuando la liberación de los presos también hubo muertos. Yo estuve ahí, y estuve con Walsh. En el de Botazo, también, claro. También los guardiacárceles tiraron, ¿no es cierto? También salieron los tiros donde salieron. Cuando un sector de los manifestantes quiso linchar a los agresores, Dardo Cabo, asesinado después en el penal de La Plata, ¿no es cierto?, en la U9. Director del descarazado. Y otros compañeros organizaron filas para establecer un corredor para que los policías pudieran salir sin ser agredidos y retirarse del área donde estaba la gente para que no estuvieran en contacto físico con la gente y se pudiera producir ninguna clase de incidente. Eso Eso produjo Ezeiza. Tenían que borrar esa imagen de madurez que incluso reconocieron algunos escribas del régimen, que tuvieron que reconocer esa madurez. Entonces, como esa fue una muestra de madurez política que les provocó más miedo que los tiros, que les provocó más miedo que la llamada violencia montonera y todo lo demás. Y por eso armaron Ezeiza. Armaron Ezeiza para decir, los montoneros quieren matar a Perón junto con el ERP, ¿no es cierto? Cosa que era ridícula, absurda, mentirosa, totalmente. Y son violentos por naturaleza, como si fuera una categoría metafísica, no política, ¿no? Ni histórica. Ese es el origen de la conspiración de Ezeiza, que tenía, por supuesto, como objetivo también estratégico desplazar al doctor Cámpora, que le iba a dar el poder a Perón de cualquier manera, porque sabía que el poder político le pertenecía a Perón. Cámpora dio todo a cambio de nada. Fue la figura política más generosa que yo he conocido en este país. Dio todo a cambio de nada, con una lealtad absoluta. Y su lealtad no era una lealtad perruna a Juan Perón, como se lo pinta muchas veces, sino que era una lealtad al pueblo peronista, era una lealtad al pueblo que seguía a Perón. Él estaba absolutamente claro que el poder político lo tenía Perón, y que la representatividad, y que la gente lo seguía a Perón, y que Perón, por lo tanto, tenía que ser votado. ¿Qué hicieron? Hicieron un golpe, Rucci, entre otros. Rucci, que me escuche Claudia Rucci, que es otra que me persigue judicialmente. Rucci y otros inventaron que era desplazado. Inventaron un golpe contra Cámpora, como si hubiera sido necesario un golpe contra Cámpora. Cámpora, que había ido a Madrid a buscarlo a Perón el 20 de junio, como recordarán muchos, y le había llevado la banda presidencial, y va a ser hecho, esto le pertenece a usted, general. Y vamos a oficializarlo cuando usted quiera. Deje Cámpora, no se preocupe. Esta es la verdad histórica. Esta es la verdad histórica, que estoy dispuesto a sostenerla frente a cualquiera, porque son hechos que no solo he investigado, son hechos que he vivido, son hechos en los cuales he participado. 19 horas, 6 minutos en la República Argentina, y teniendo en cuenta la impresionante cantidad de cosas que nos ha relatado en estos primeros 50 minutos, esta primera hora de programa, Miguel Bonazo, yo le pediría un aplauso de los que están acá presentes. Diecinueve horas, seis minutos en la República Argentina. Esto es Leña al Fuego, que conduce quien les habla, Herman Schiller, hoy con un invitado de lujo, Miguel Bonazo. Para enviar hoy mensajes únicamente por WhatsApp, 1544173069. Reitero, 1544173069. Vamos a una pausa, alrededor de 8 minutos. Primero vamos a escuchar un tema musical de los que suele pasar Leña al Fuego. Después, en vivo y en directo, Abelardo Martín, el cantante piquetero, que nos va a pasar una de sus notables creaciones. Y después volvemos con Bonazo y toda la gente que está acá, que tiene muchas cosas para decir. Hasta luego. Lucilo Ramón Argüello, prisionero echado de lomo, a fuerza de mí sé cómo no me pasa nada de güey. Y un galope y sin resuello me trujo mi doradillo. Soy soldado de mi caudillo y como buen entrerriano, pa' los amigos la mano, pa' los otros el cuchillo. Estando entre hombres, cabilo no ha de ser pa' que se asusten. He traído pa' lo que gusten, recién asentado el fino. En sangre de refusilo tengo el pecho envenenado. Y aunque ando solo, cortado y desconozco la cancha, el que quiera ser patancha que se vaya haciendo a un lado. No crean que los provoca un zafao de nacimiento. sentimiento. Es que amor y sufrimiento me han puesto hiel en la boca. Al que le toca, si hay quinta va a ser el quinto. Soy pintor y cuando pinto, pinto flor en pinta brava. Y el que me pise la taba tendrá que canquearse el cinto. Le juro, no es de Entre Ríos quien considere que abuso. Piojo Mandinga me puso como un tapial pa' los míos. Ranchos y campos vacíos va dejando el invasor. Bien venenado de dolor, sangre pido pa' mi lanza. Con uno que haya me alcanza, pero si son más mejor. Se ha de quebrar mi tacuara antes que mi empeño ceje. Pancho Ramírez, el jefe, mi palabra lo declara. Quien tenga sangre en la cara sabrán qué cosas me obligan. Aquí estoy pa' que me digan cuántos son y los que fueren. Los asustados que se queden y los otros que me sigan. No es pa' cantar la milonga que los convido a la fiesta. En las patriadas como esta el baile es de meta y ponga. Si la bala no rezonga, duebla el valiente su brío. Nadie siente escalofrío cuando chifle la coruja frente al clarín que reempuja. Gritemos, ¡viva Entre Ríos! Al público presente le pediría que vayamos haciendo silencio, por favor, vayamos sentándonos. Después, Inés, por favor, después, él se va a quedar, después, por favor, después. Lo que acabamos de escuchar es la vuelta del montonero, que la pasamos al principio y que reiteramos el chiste, no es de los montoneros de ahora, sino del siglo XIX, está dedicado a los montoneros entrerrianos de Pancho Ramírez. Entonces vamos haciendo silencio, porque un gran cantante, un cantante del pueblo, un cantante de la clase obrera, que no está en televisión ni está en ningún medio de lo del sistema, sino que está en leña al fuego y está en las organizaciones populares, nos va a dar algunos de sus creaciones. Abelardo Martín, por favor, adelante. Bueno, gracias, Herman. Esta desprolijidad de llegar tarde implica de que venimos de Moreno, del kilómetro 42, de la ruta 3, de Casanova, tratando de apoyar el programa, pero obviamente la participación de Miguel iba a ser alta convocatoria a esto, pero igual queríamos estar presentes porque el programa de Herman va a vivir la medida que estemos todos presentes y estamos aquí. Permitime, Herman, que me explaye un poquito, porque creo que las circunstancias y los participantes que me acompañan lo merecen. Yo me reclamo un cantor popular al servicio de las luchas y los sueños y ahí trato de apuntar lo que digo. Vamos a hacer una actividad, quiero decirlo, el 26 de mayo en La Bancaria con un compañero, Cito Segovia. Están invitados todos, por favor, sería bueno que vengan a las 20 horas. ¿Dónde queda La Bancaria? La Bancaria queda en Sarmiento y Reconquista. Ahí. ¿Cuándo? Repetí el día y la hora. El 26 de este mes, el viernes que viene, a las 20 horas. Están todos invitados, la entrada sale 100 pesos. El que no pueda donarla, entre igual la voy a donar yo. No hay problema. Pero bueno, tenemos una compañera que acaba de participar de las elecciones de la Multicolor de la Matanza, la compañera Anaí Cau, que es poeta y que va a participar también. Vino la compañera Karina Abregú, ustedes saben, ella está luchando, antes fue por su hermana, ahora por el tema de Iggy, una situación muy complicada. Ahora vamos a explicar eso. Y la compañera Karina Leguizamón, que está en las barriadas de Moreno, que se vive en medio del barrio, chapoteando el barrio, pero no importa, queríamos estar acá. Yo voy a hacer una canción. Permítanme, después de que la compañera, o antes Anaí va a decir una poesía, una breve intervención para que explique el tema de ahí, la compañera, que merecemos que lo escuchemos, la compañera Abregó, Y bueno, y Carita le ha salido y yo iba a cantar mi canción. Así que todo tuyo el micrófono, Anaí. Vení, vení acá, Anaí, por favor, acércate acá ahí. Gracias por vuestro silencio, eso es muy importante, son breves minutos, pero vamos a poner todo nuestro esfuerzo acá y aparte todo nuestro trayecto, que fueron más de 70, 80 kilómetros, ¿viste? Dale. A ver. No quiero enmudecer, quiero derramar el hilo en el gozo de la sinceridad, sentir la lengua de las manos, quiero un lenguaje que sea mi cuerpo, que transmite a lo que sienten mis piernas cansadas, la lenta sangre que parece detenida. Siento mi propia antigüedad, la tierra voraz espera enamorada. Yo soy un cuerpo que no olvida. Por favor. Por favor, repetí tu nombre y el libro en el que está incluido este poema. Bueno, mi nombre es Anaí y el libro se llama Territorio. Y pertenece a la multicolor de Matanza que acaba de ganar las elecciones. Hubo elecciones de los docentes, ganó Baradel en casi todas las secciones, es cierto, pero en algunas, las más combativas, ganó la multicolor y ella, la que acaba de leer el poema, pertenece, es docente que pertenece a la Matanza, donde perdió Baradel y ganó Romina del Sá, que estuvo hace pocas semanas aquí en este programa. Bueno, Abelardo Martín, una canción que es nueva, así que si me equivoco, perdonen, pero no importa. A mí me importa que sea un... Anocheciendo en el piquete, petaquita de ginebra, que me entona, pero aquí nos pasarán. Somos los viejos luchadores, con los nuevos que alimentan con su sangre la rebelión popular. Últimos tragos antes de emprender la marcha hacia nuevos horizontes por la nueva humanidad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas que vendrán. Voy con amigos, compañeros, camaradas, que la calle que está en lucha me ayudan para seguir. Sembrando sueños, protegiendo los amados y cuidando de mi amor para que tenga buen vivir. Sembrando sueños que aunque el Estado opresor intente interferir. Y en el descanso del camino uno mira y se pregunta si acaso valió la pena arriesgar. Pero el cantar de las aves que nos dicen todo el eterno retorno, que ya no hay vuelta atrás. Ya sin apuro no miramos, somos pocos pero hermanos y seguimos construyendo libertad. Cambiamos la comodidad del conformismo por vivir de acuerdo al sueño que grita nuestra verdad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las buenas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas, que la calle que está en lucha me ayuda para seguir. Sembrando sueños, protegiendo los amados y cuidando de mi amor para que tenga buen vivir. Sembrando sueños, aunque la ayuda asesina, intenté interferir. Gracias, Abelardo Martín. ¿Querés agregar algo? No. Al micrófono. No, simplemente gracias. Un honor estar con el compañero. No, por favor. No. Yo no distingo, yo me reclamo trotskista, me reclamo marxista, me reclamo todas estas cosas, pero en realidad lo que importa es la capacidad del individuo para ver en el otro la necesidad y no tomar la necesidad del otro como una cosa para nuestro beneficio. Yo no creo en las burocracias, hay que luchar en contra de eso, creo que las cosas van a venir de abajo, de las bases, y tenemos que construir una sociedad nueva con dirigentes nuevos, honestos y probos. Y así, y a eso apuntamos, por eso están mis compañeras que son las que alimentan y las que en los barrios de la organización y las que revolvieron la olla para hacer el mate cocido y amasan la torta frita para acompañarlo. Gracias, Cumpa. Gracias, gracias, Martín. Gracias. Y tus palabras coinciden con lo que habitualmente nos trae el doctor Ricardo Zambrano sobre la urgencia de crear la autoorganización social. Querido Miguel Bonazo. Querido hermano. Hay mensajes, hay correos, etcétera. Hubo dos sugerencias, me las hicieron verbalmente. A ver. Eso merecería todo un programa, pero entonces te pido muy sintético. Uno me dice, hablamos de historia, muy bien, es muy importante, pero no hicimos nada, no hablamos de la actualidad. Entonces yo te pido, muy sintéticamente, te hago la pregunta sintética y respuesta sintética. 17 meses de pesadilla macrista. Vos lo has dicho. El título lo dice todo, son 17 meses de pesadilla macrista. Yo creo que se ha cumplido en la Argentina uno de estos ciclos de corsi ricorsi, como diría Giovanni Battista Vico. Desgraciadamente, cuando... cuando hay errores estratégicos en lo que podríamos definir como el campo popular, y cuando las versiones pseudo progresistas gobiernan, son sucedidas directamente por la derecha reaccionaria oligárquica más nítida y feroz. El Perón, que cometió errores en la segunda presidencia, desgraciadamente, abrió el prólogo a la llegada de la Libertadora. Vino la Libertadora, ¿no es cierto?, después de Perón. Después del desastre del gobierno de Isabel, viene la dictadura de Jorge Rafael Videla. Después de la Argentina absolutamente incompleta, del famoso Proyecto K, en el cual el país se convierte en un país extractivista, productor de materias primas para el saqueo de los sectores coloniales, con ejemplos tan nefastos como la Barrick Gold en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, con la mega minería del cianuro, del oro, con Monsanto a lo largo y ancho de todo el territorio argentino, porque estas inundaciones que se producen no son casualidad, tienen que ver con todo el proyecto Sojero, tienen que ver con todas las barbaridades que se han hecho desde el punto de vista ambiental. ¿En beneficio de quién? ¿En beneficio del pueblo? No, en beneficio de sectores monopólicos súper conocidos como es Monsanto, precisamente, una empresa criminal, cancerígena, que produce glifosato, o sea, que produce cáncer y que a veces lo tiran desde el aire. Bueno, con la intención de entregarle la Patagonia a Rockefeller, ¿no es cierto?, el acuerdo Chevron-YPF. Y además la corrupción, y yo quiero ser muy claro en esto, como he sido siempre, porque no tengo pelos en la lengua, hay nada que esconder, ni me estoy postulando para nada, ni no me estoy postulando, y eso que es, afanar no es progresista. Afanar no es de izquierda. Afanar desde el Estado. Sí, bueno, eso es lo que quiero decir, claro. Estos también afanan, por supuesto, es obvio. Y afanan en grandes cantidades y además, ojo, lo hacen manejando bien los cubiertos de pescado, si ya están asimilados, son lo que se llama el establishment. Ellos empezaron su fortuna, Macri, concretamente la familia Macri se vio beneficiada con lo único que nacionalizó Cavallo en su vida, que fue la deuda privada. Qué casualidad, siempre nacionalizan lo que tenemos que pagar nosotros, lo que se transfiere al pueblo, lo que se transfiere al gran público. Entonces yo creo que acá hay una crisis profunda de la dirigencia política en la Argentina, que también trasunta una crisis de la sociedad. Esa crisis de la sociedad tiene que ver con una bajísima conciencia, en la cual intervienen muchísimos factores. Interviene, ¿no es cierto?, la política de los medios, que es una política nefasta, digamos, absolutamente nefasta, como lo podemos apreciar a diario, ¿no es cierto?, cuando ponemos cualquier programa de televisión o cuando hemos encontrado algún recurso, alguna posibilidad de contestación a través de las redes sociales. Yo, después de más de 50 años de ejercer el periodismo, utilizo mi Facebook, mi blog y, ¿cómo se llama?, y el Twitter. No escribo en ningún periódico. no tengo ningún programa de televisión ni ningún programa de radio. O sea, tenemos, sí, yo no, por algo será. Por algo será. Yo no hubiera estado 20 minutos con la señora Pando por un problema estomacal. Además, porque probablemente o la señora Pando me hubiera ahorcado a mí o yo a ella. Tenenbaum no tiene problema, digamos, puede estar sonriendo. Son las características del periodista profesional, entre comillas. Yo no soy un periodista profesional, aunque he ejercido la profesión periodística durante mucho tiempo y trato de ser muy riguroso en mis investigaciones. Soy un periodista de izquierda. Soy un periodista comprometido con la causa del pueblo. Yo creo, desgraciadamente, que falta en la Argentina lo que podríamos denominar un tercer espacio. Es decir, creo que esta grieta absurda que se ha generado es una contradicción falsa entre dos sectores dirigentes de la clase política que no sirven, ni uno ni otro. No sirve Scioli, como lo han mostrado ahora en calzoncillos, ¿no? Ni planteando el aborto en privado y negándolo en público. Ni sirve Macri, digamos, porque Macri tiene un pasado delincuencial y un presente delincuencial, como se va viendo continuamente, ¿no es cierto?, con las empresas fantasmas de Panamá, con toda una serie de elementos que bastan y sobran para calificarlo, a él y a todos los CEOs de grandes compañías que lo rodean en su gabinete y en estructura. Creo que no sé si te contesté. Y eso ha significado el hambre y la miseria para millones de personas, como es lógico, porque siempre se produce lo mismo, una transferencia de ingresos. O sea, estos son Hood Robin, en vez de Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres, esto le roba a los pobres para darle a los ricos. Es una transferencia de ingresos hacia arriba, hacia el que tiene la guita. Volvemos a la historia. Octubre de 1947, pleno gobierno, plena euforia del primer peronismo. Se produce en Rincón Bomba, provincia de Formosa, una masacre feroz de los pueblos originarios, concretamente del pueblo Pilagá. El tema quizás se hubiese olvidado, si no fuera de que una gran investigadora y cineasta, Valeria Mappelman, hizo una película sobre este tema, Octubre Pilagá. Y justamente estamos en vísperas del 70 aniversario y Valeria Mappelman está acá con nosotros y quiere decir algunas palabras. Gracias Herman. Buenas tardes. Es un pedido también. Cuando hablamos de terrorismo de Estado tenemos que hablar del año 47, que fue previo al 55. De lo que sucedió en el territorio nacional de Formosa, todavía hay niños, mujeres, hombres desaparecidos, 4 fosas comunes, un juicio por crímenes de lesa humanidad totalmente fuera de la agenda de los derechos humanos, y una investigación que está detenida, ralentada, no solo por el gobierno anterior, por supuesto que con este gobierno no esperamos nada nuevo, pero sí también por los organismos y las organizaciones de derechos humanos. Y la pregunta que me hago siempre es ¿por qué? Y siento que quizás es porque no son blancos, no son de clase media, no fueron a la universidad, no son periodistas, no pueden escribir acerca de lo que les pasó porque no escriben. Los Pilagá no escriben. Tienen memoria oral, traspasan su memoria de padres a hijos y a nietos, pero no tienen la capacidad de llegar a los medios de comunicación porque no hay recursos económicos, porque no son blancos, no son blancos. Estamos en un país racista en donde muchos hemos... descendemos de europeos y hemos tenido posibilidades distintas, ¿no? La masacre sufrida por el pueblo Pilagá es quizás un antecedente de lo que sucedió en la dictadura cívico-militar, que nosotros tenemos muy incorporada. Vemos, por ejemplo, a mí me llama la atención, anteayer fuimos a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad y tuvimos una reunión con la Procuradora de Crímenes de Lesa Y bueno, fueron muy amables, pero nos dijeron, hasta acá llegamos, porque la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad solo atiende y asiste a las víctimas de crímenes de terrorismo de Estado entre el 76 y el 83. Nada de lo que haya pasado antes puede ser asistido por nosotros. Tiene mucho que ver con lo que contabas con los sobre los crímenes de la AAA. Pero bueno, la idea es también recordar eso, es un antecedente, también está sin investigar. Como ya les conté, hay 4 fosas comunes, una sola abierta con 36 restos humanos. Esos restos humanos todavía están en el juzgado de Formosa, en cajas de cartón en el juzgado de Formosa. Y bueno, me parece como que es tiempo ya de empezar a hablar de lo que pasó antes, ¿no? Un poco antes. En ese momento era territorio nacional. La masacre fue ejecutada por orden de Sosa Molina, Humberto Sosa Molina. Berlengui estaba enterado de esto. Ahí están los documentos secretos y reservados del Ministerio del Interior. Berlengui era el ministro de Interior. Curiosamente venía del socialismo y había sido secretario general de Empleo y Comercio antes de ser ministro de Interior. Y siguió manejando el sindicato. Exactamente. Exactamente, claro. Era al mismo tiempo secretario del sindicato y cuando ministro. Se escapó, cuando vino el golpe y se escapó, ¿a dónde se escapó? No. Bonazo, sí. ¿A dónde se escapó Berlengui cuando se vino el golpe? A la Cuba de Batista. Sí. Y hay un detalle más, bueno, para cerrar. Los sobrevivientes de la masacre Pilada, los que fueron capturados vivos, fueron llevados a las colonias indígenas que estaban a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que tenía a su vez la Dirección de Protección al Aborigen, y estos sobrevivientes, niños, hombres y mujeres, fueron llevados a estas colonias a cortar quebracho, por lo menos hasta el año 49, cuando lograron escapar. Es parte de la historia reciente, totalmente oculta, y bueno, que es bueno recordar este año, sobre todo porque se van a cumplir 70 años. Gracias. Bueno, yo quisiera... Sí, adelante, Bonazo. Me parece muy bien, digamos, tu trabajo y la exhumación. Yo creo que esa vieja consigna de solo la verdad nos hará libres es rigurosamente cierta. Es decir, si uno tapa la porquería como hacen los gatos, yo creo que los gatos las tiran así, y construye esto, es decir, construye falsedades, construye la grieta, construye, ¿no es cierto?, una alternativa nacional y popular que no lo es, hay una serie de crímenes, de cadáveres ocultos en los placards en la historia argentina que no terminamos de exhumar. Hay que abrir los placares, hay que sacar los cadáveres y hay que decir, muchachos, las cosas son como son. ¿Por qué? Además, porque se repiten. El ejecutor de la masacre de Ezeiza posiblemente tuvo que ver con la masacre de Pilagá, porque era el teniente coronel Osinde, que estuvo en la Secretaría de Inteligencia del Estado durante el primer gobierno de Perón. Es decir, que era un señor que siempre fue anticomunista, que siempre fue agente de la CIA, que siempre fue fascista, que siempre fue represor, y que, yo lo cuento en mi libro detalladamente y documentadamente, ¿no es cierto?, incluso con todos los archivos necesarios, fue el que manejó materialmente la comisión de retorno de Perón, responsable directo de todo lo que ocurrió en el palco, donde hoy hablábamos de los de la CNU, hablábamos de Concentración Nacional Universitaria. Bueno, él permitió que los de Concentración Nacional Universitaria, los de Comando de Organización de Brito Lima, etcétera, etcétera, coparan militarmente el palco 24 horas antes del acto, desde el cual se dispararía después contra los militantes, ¿no es cierto?, de la JP, los militantes que venían de la Columna Sur, etcétera, etcétera. Es decir, que la historia, la gente dice que no se repite, se repite. Sobre todo si uno deja a los mismos protagonistas. Es decir, si uno mete un asesino en casa, ¿y qué es lo que va a hacer? Te va a matar. Te va a matar. Un asesino no te va a dar un besito y te va a tapar por la noche. Te va a matar. Entonces, no se puede tener asesinos. De la misma manera que no se puede tener asesinos, no se puede tener ladrones, no se puede tener corruptos, no se puede... O sea, el que roba en el Estado está cometiendo un crimen. ¿Por qué? Porque el Estado tiene tantas necesidades. Ahora fíjense la continuidad de los parques, como diría Cortázar. ¿Quién gobierna Formosa? El señor Gildo Infran. ¿Qué ha hecho el señor Gildo Infran con los Cuom? ¿Qué ha hecho el señor Gildo Infran con los Cuom? Valeria agrega hace más fíjense, de 30 años. Claro, fíjense la continuidad de los parques. Fíjense la continuidad de las conductas. Es decir, que ella está exhumando correctamente una masacre perpetrada durante el primer gobierno peronista en 1947 en Formosa, cuando todavía era territorio nacional, y en la provincia, ya provincia, de acuerdo con nuestro sistema federal, con autoridades legítimas, democráticas, gobierna un nazi llamado Gildo Infran, ¿o no? ¿Es incorrecto que lo califique de nazi? El señor probablemente me haga un juicio, como me ha hecho un juicio Rafael Bielsa, por haber dicho algo que él reconoció en su currículum, que fue funcionario de la dictadura militar. Fue funcionario, regresó de su exilio, entre comillas, en 1980, 1981, 1982, vayan sumando quiénes eran. Videla, Viola, Galtieri, Viñone, fue funcionario de todos ellos. Me hace un juicio por decirlo en mi libro Lo que no dije en recuerdo de la muerte. Un juicio que, ojo, ¿qué quiero decir con esto? Es que la dificultad que tenemos los periodistas de investigación, con la que posiblemente gente decente, como es tu caso, que exhuma los ciertos crímenes ocultos, se encuentra, es que los señores se ofenden y acuden, ¿no es cierto?, a triquiñuelas de carácter judicial, penal y demás. Me pide 2 millones de pesos, me hace mucha gracia porque no sé dónde vamos a sacar 2 palos, ¿viste? Me pide 2 millones de pesos el señor Bielsa de indemnización porque lo he injuriado, lo he agraviado. Él reconoce en su currículum como ministro de Relaciones Exteriores de Kirchner, reconoce que fue funcionario de la dictadura. Entonces digo, yo estoy totalmente a favor de lo que hiciste, y muchos dirán, no, pero esto echa una sombra. No, bueno, la historia es la historia. Y lo que tiene de positivo, lo que dije antes, el ingreso de las mujeres, el ingreso de los... No, es cierto también, lamentablemente. Son ciertas las dos cosas y también es cierta la masacre. Por supuesto, recomiendo mucho la película, se puede conseguir, es un chivo, pero... El compañero está pidiendo la palabra desesperadamente. Un momentito. Quiero recomendar la película que hizo Valeria, se llama Octubre Pilagá, donde narra con pelos y señales, muy bien documentada, excelente película. Y hago un chivo, pero no tengo alternativa, se consigue en Corrientes y Rodríguez Peña. Y no tengo ninguna comisión. ¿Querés agregar algo, Valeria Mappel? No, nada más, muchas gracias. Abelardo Martín. No, sí, una cosa simplemente, que recuerdo cuando fue el tema del 24 de marzo, todo el mundo, inclusive yo, reclamamos por los 30.000 compañeros desaparecidos, como la masacre, la mayor, y nos olvidamos de los originarios que fueron masacrados, pero 4.000 veces más. O sea, todos los muertos son nuestros, obviamente siempre son los oprimidos los que mueren, pero no tuvimos en cuenta eso también, que hay que tenerlo siempre. Cuando hablamos de 30.000, hay que hablar también de los millones de originarios que fueron masacrados por el imperialismo español. No solo por Julio Roca, sino también por el queridísimo navegante genovés Cristóbal Colón. Recordemos la participación en el mayor genocidio, se habla de Hitler. El mayor genocidio practicado en la historia de la humanidad fue el genocidio practicado en tierras americanas en contra de los pueblos originarios. ¿Eh? Hay diversos cálculos, se habla de 60 millones de personas, entonces hay diversos cálculos que tienen que ver con la conquista y la colonia. Gracias, Valeria Mappelman, ya está por ahí. Eva Analía de Jesús, conocida como Iggy, es una mujer lesbiana trabajadora de 42 años que se defendió de un intento de violación en banda. El ataque se hizo en nombre de corregir entre comillas, y hacer mujer, entre comillas también, a Iggy, quien era hostigada por este grupo de violentos desde hacía tiempo por ser lesbiana. Cuando intentaron llevar adelante esta violación correctiva, también entre comillas, violación correctiva, porque así le decían, Iggy se defendió e hirió de muerte a uno de los atacantes. Por eso se encuentra presa desde el 16 de octubre del 2016, mientras el grupo de violadores sigue libre. el juzgado del partido de San Martín, que atiende la causa de Iggy, denegó el pedido de excarcelación realizado por su defensa por existir, dice el juzgado, peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la causa, según argumentó el fallo. Y este caso Iggy, que nosotros casi no hay semana que no lo mencionemos, es interesante porque no veo ningún organismo de derechos humanos, ningún partido político que lo haga suyo. Nadie habla de este tema, parece una papa caliente que nadie quiere tomar en sus manos. Y es un tema, y Abelardo me va a dar la razón, que ha sido, es un tema básico abajo de la autoorganizaciones. Tanto es así que el miércoles pasado se reunieron unas 500 personas en el Congreso, frente al Congreso, para pedir la libertad de Iggy. Y hoy tenemos dos luchadoras que participaron de esa movilización. Una de ellas estuvo hace dos semanas en este programa, Karina Leguizamón, y está también Carolina Abregú, que nos quiere decir algunas palabras sobre este tema de Iggy, que está presa mientras sus violadores están libres. Bueno, Herman, agradecerle muchísimo de vuelta por darnos este espacio y ser nuestra voz, ¿no?, de la voz de los barrios. Buenas tardes a todos y a todas. Contar de cómo fue la jornada y después le paso a la compañera Carolina Abregú para que le cuente cómo viene el tema de la causa actualmente. Sí, aclarar un poco que hay organizaciones sociales, de militantes de bases feministas que vienen acompañando, nos separamos un poco del frente por la comisión de Iggy con las organizaciones feministas. ¿Por qué? Porque nosotras, como acompañamos mucho a la familia no está de acuerdo con la defensa, ya que la defensa es muy funcional al sistema judicial, entonces va a la estructura, a la ley, a lo que dice, sin cuestionar a la justicia patriarcal que condenó, que encarceló a Iggy, ¿no? Por eso, como organizaciones feministas de base, sin ningún partido político atrás nuestro, decidimos con la familia salir de ese frente donde hay organizaciones políticas partidarias que sí bancan a la abogada, digamos, que es Hermida Leyenda, que es una abogada que defendió al femicida de Pinar de Rocha. Entonces nosotras empezamos a averiguar, tenemos un montón de audio también que lo vamos a empezar a difundir después que deje el caso de Iggy, donde ella trata de tonta a Iggy, donde ella habla de una manera muy perversa, donde nos dimos cuenta que el rol de esta mujer, digamos, es una fachada lo que tiene ahora de defender la Iggy, que la utiliza como un caso mediático más para su, se querrá postular de fiscal o no sé qué, pero esta abogada algo se trae entre manos. Nosotras no tenemos militancia, porque queremos tener un cargo político, llegar al poder o tener algún cargo, en algún lugar de algún partido político. Nosotras queremos nada, queremos liberar a nuestras compañeras pobres de los barrios, porque ella es una mujer pobre y nosotras venimos a representarla. Por eso con Carolina Abregú nos vienen, boicoteando muchas cosas, como las páginas que venimos difundiendo, donde la maneja la familia, donde no la manejamos las organizaciones que estamos acompañando a la familia, porque lo hicimos con Ailén y Marina, lo hicimos con Janina y ahora lo vamos a lograr con Iggy, ¿no? De no tomar como trofeo a las víctimas, ¿no? Sino ser solidarias desde la parte humana, más que nada. Ahora le paso la palabra a Caro para que cuente los pormenores y demás, cómo viene la actual. Solamente dejar un mensaje. Yo la conocí a Iggy yendo a acompañar a otra chica del barrio, también víctima de causa armada. Considero que el trabajo que hacemos nosotras, como decía la compañera Karina, en los barrios, es inmensamente valioso, porque somos autogestionados, porque nadie nos paga para hacer esto, y vamos a estar al lado de las familias y vamos a respetar su palabra por sobre todas las cosas, y considero que eso, más las mujeres y las familias organizadas, van a liberar a Iggy. Nada, me parece que no queda otra que seguir haciendo movidas como las del miércoles, que fue una jornada nacional que se replicó en distintos puntos del país, y que tenemos que tener una mirada mucho más profunda del caso de Iggy, porque si no reclamamos en su conjunto todas las violencias que se ejercieron con la compañera, ahora en un rato vamos a tener otra Iggy y vamos a estar llenas de Iggy, y eso es lo que tenemos que mentalizarnos, y que mañana Iggy puede ser cualquiera de nosotras. Gracias. Bueno, además está decir, Carolina y Karina, que estamos a absoluta e incondicional disposición para lo que quieran. No hace falta que pregunten y llamen, vengan acá y digan lo que quieran. Bonazo, un gran penalista que fue amigo mío, ya fallecido, Elías Neumann, tenía una frase que yo siempre repito. ¿Qué decía Elías Neumann? Decía, la justicia burguesa son como las serpientes, solo muerden a los descalzos, solamente muerden a los pobres. Entonces, dos palabras, Bonazo, sobre vos, con tu larga experiencia, sobre la justicia clasista que tenemos, y que no es justamente porque la justicia sea de la corriente clasista y combativa, sino clasista de por arriba. No, no solo es clasista, en términos generales es corrupta. O sea, el famoso Cherché la fama había que cambiarlo por Cherché la guita, ¿viste? Donde está la guita, es decir, había que descubrir que muchos fallos, son fallas, que tienen que ver con interés directo. Si analizamos, por ejemplo, los 12 juzgados federales de Comodoro Py, que he visitado algunas veces, infructuosamente, obviamente, sobre todo cuando fui a denunciar lo que hacía Gioja, ¿no es cierto?, con la barra y demás, por ejemplo. No me dieron. El juez federal Martínez de Giorgi, en ese momento, que ahora está muy interesado en ver causas del pasado kirchnerista, en ese momento estaba medio indiferente, digamos, ¿no? Oscila de acuerdo con el poder de turno, obviamente. Hay excepciones. Acerca el micrófono. Hay excepciones. Y hay que señalarlas, porque también, digamos, caer en el pesimismo absoluto no nos ayuda. Por ejemplo, hay fiscales como Federico Delgado que se la juegan y que investigan y que tienen problemas por eso, digamos, porque molestan al poder de turno, y yo creo que hay que efectivamente hay que investigar al poder de turno, digamos, hay que investigarlo a este y al anterior, a los dos, porque hay delitos y los delitos deben ser castigados. Efectivamente, como decían recién las compañeras, ¿cómo puede ser que los violadores estén libres? ¿No es cierto? No tienen que estar libres, tienen que estar presos, castigados y condenados. Entonces, yo creo, Herman, que sí, efectivamente, hay una mirada de clase en todo. En todo hay una mirada de clase, efectivamente. En primer lugar, las cifras son monstruosas. Tenemos un 30% de la población argentina debajo de la línea de la pobreza. Y yo creo que en este momento, sin ningún lugar a dudas, no sé si no estamos en el 50% muy cerca, digamos, de la línea de la pobreza. Algunas, o sea, estadísticas ya hablan de la mitad de la población. Por eso me refiero. Estamos hablando, es una barbaridad, es una monstruosidad. Pero además hay otra monstruosidad. Un país que puede producir 380 millones de toneladas de alimentos por año, ¿cómo puede ser que tenga niños desnutridos? ¿Cómo puede ser que tenga chicos que hablábamos antes de los pueblos originarios? ¿Cómo puede haber pibes cuom que se mueran de hambre? Huichi, guaraní, claro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues esto es un escándalo que debería verdaderamente hacernos enrojecer de furia a todos. No puede existir semejante injusticia. Les voy a decir una cosa, cuando nosotros agarramos las armas, el país no estaba tan terroríficamente mal como está ahora. Y agarramos las armas contra la injusticia. Y lo digo así, agarramos las armas, importa tres pitos lo que digan, como dicen en las redes, el terrorista, el asesino, el que mira, sí, fue terrorista, sí. Macanudo, estoy de acuerdo con la denominación. O sea, luchamos contra la injusticia brutal y luchamos para que ni un solo chico argentino se muriera de hambre. Ni uno solo. Y estos no solo siguieron haciendo que se murieran de hambre cada vez más, sino que además se llevaron a 500, de los cuales todavía las abuelas no encuentran a 400. no porque no hayan hecho un esfuerzo importante, ojo, voy a ser justo, que se hayan aparecido 120 y pico y más, como existe ahora, es un mérito indiscutible. Pero bueno, es así, es criminal lo que ocurre. El genocidio, cuando hablan de violencia los reato y toda esta basura de los servicios, porque es basura de los servicios. Cuando hablan de todo eso, digamos, de violencia, compañero piquetero, ¿es violencia o no es violencia vivir en el barro? Tener que hacer 8 kilómetros para encontrar un puesto sanitario. Que no está abierto y no hay nadie. ¿Es violencia o no es violencia? Pasa del kilómetro 35 en La Matanza, los que duden de lo que estoy diciendo, escúchenlo al compañero. Entonces, bueno, eso es la violencia argentina. Y esa violencia es una violencia de clase. Es una violencia exterminadora. ¿Es violencia exterminadora y genocidio el Paco? ¿Sí o no? ¿Está deliberadamente distribuido para matar o no? Que no me jodan los señores de la clase política. Que se dejen de mentir. El sistema político argentino está podrido, y la democracia, esta democracia, es una democracia que está podrida, ¿no? Por supuesto. Desde luego, si vos me preguntás, ¿preferís que vuelvan los Falcon de Videla? Obviamente que no. No podríamos estar hablando así en este momento y nos levantarían a todos en pala. Pero que esta democracia no es democracia en la medida en que no somos todos iguales ante la ley, es así, no somos iguales ante la ley. No somos iguales. No es lo mismo, digamos, el que gana tanto que el que gana tanto. No es lo mismo. No hay una igualdad frente a la ley. Ni frente a los tribunales, ni frente a ninguna otra circunstancia de la vida. Miguel, ¿algunos mensajes? ¿Algunos mensajes de oyentes? Isabel Durán, una histórica oyente del programa, querida oyente. Grande Herman y Leña al Fuego, solamente vos podés lograr un programa de este nivel esclarecedor, didáctico, profundo. Pregunto a Bonazo, ¿es posible juzgar los crímenes de la AAA o tenemos que hacer la revolución? ¿Se consiguen sus libros? En la segunda parte hablarán sobre el kirchnerismo y su responsabilidad en la situación actual. Muchas gracias, perdón por lo extenso. Y vos te pido correcto. Bueno, un poco le hemos ido respondiendo a la oyente, digamos, sí, sí. en lo que he estado diciendo, ¿no? Yo creo que hay que seguir luchando efectivamente para que los crímenes de Estado que se cometieron, digamos, con la AAA sean castigados. Y creo que sin ningún lugar a dudas, los delitos perpetrados durante el kirchnerismo son delitos que deben ser castigados. Sí, señor. Sí, señor. Estoy absolutamente convencido de eso. Y los que comete el señor Macri también. Pero bueno, eso significa que cambie el estado de conciencia popular y que surja, se constituya. Hay muchos que estamos de acuerdo, pero estamos absolutamente dispersos, absolutamente encerrados, ¿no es cierto?, como en corpúsculos, que no se unen. Yo lo que digo siempre es la metáfora de las cuentas del collar. Es como si se hubiera caído un collar y las cuentas hubieran ido rodando para distintos lados, ¿no? Bueno, nadie ha procurado o ha conseguido o ha tenido la habilidad o la inteligencia de enhebrar las cuentas del collar. Hay que enhebrar las cuentas del collar. Sin una unidad popular en torno a objetivos muy claros y no a caudillismos, no en torno a figuras, ese tipo de política envejecida, cholula, ¿no es cierto? No sirve. Lo que sirve es unirse en torno al programa, sirve unirse en torno a los objetivos de lo que uno quiere hacer en Argentina, de lo que uno quiere cambiar en Argentina, de lo que le parece insufrible ya y debe ser cambiado. Karina y Carolina dice, por favor, mencionen que el Partido Obrero sí se manifestó en el caso I, leer Prensa Obrera número 1457. Dicho sea de paso, se fueron de acá corriendo. Yo les quería preguntar si querían agregar algo, por favor. Pero es muy importante el caso Iggy, tanto a Karina como a Carolina. Karina, ¿querés agregar algo? Cortito, vení para este lado. Vení para este lado. El Obrero dice que apoyó. Dale, que se nos va el tiempo. Pero no puso ni pregunta. No, ninguna pregunta, si querés agregar algo. Ah, sí, yo quería agregar una de las partes, digamos, de la para, la para, pa, parateaje, de los partidos políticos, digamos, que apoyan así chiquitito. Nosotros nos rompimos el lomo preparando la, la movida para el 17 de mayo, donde la familia había dicho, como es un año electoralista, no quería banderas políticas, o sí que vengan con la consigna de libertad para Iggy, y abajo que ponga su corriente o su organización, cosas que no lo hicieron, vienen con todas sus banderas y sin ninguna consigna. No le interesa lo que nosotras hagamos o lo que digamos. Eso es lo que pasa y me indigna más en un año electoralista cuando vienen a paratear, digamos, más que nada el Pueblo Obrero armó otra página, como una página oficial donde convoca a la familia, donde nunca vienen a aportar con ningún recurso tampoco, ni un volante ni nada. Eso es una de las cosas que quería aclarar, que también lo repudié en mi página de Facebook también. Karina, no hay tiempo, ahora no hay tiempo para discutir. Yo cuando organizo un acto y organizamos en Moreno, yo le digo a los partidos que vengan con su bandera y que no me importa que vengan a paratear. Bienvenido todos los sectores que vengan a unificar. Pero bueno, es un tema de discusión. Alguien sin nombre, un anónimo, dijo Bonazo, hace falta un tercer espacio. Este existe, solo debe ser reconocido. Es el Frente de Izquierda, dice el oyente. Es una opinión. Bueno, listo. Aide Salas, Bonazo es uno de los más grandes, todo lo que dice es creíble. Nora de Coglan, Bonazo lo admiro. ¿Es cierto que usted se peleó con Firmenich por desacuerdos con la metodología? Dice, pregunta Nora de Coglan. Sí, es verdad. Yo rompí con Firmenich en diciembre de 1979 cuando hicimos el famoso documento de los tenientes. Y después tuvimos una reunión en abril del 80 en Nicaragua, en la cual se produjo la fractura del movimiento peronista montonero, se partió en dos el Consejo Superior. La fracción opositora estaba buena yo. No es un oyente, dice, mi nombre es Sergio y está acá, alguien que de acá, el público presente. Dice, al compañero Miguel Bonazo, ¿qué opinión tiene usted con respecto al episodio ocurrido con la contraofensiva montonera con el compañero Tucho Valenzuela? No hay que confundir. Lo de Tucho Valenzuela fue antes de la contraofensiva. Lo enviaron individualmente y cometieron algo que yo denuncio. Yo narro en Recuerdo de la Muerte y es un hecho terrible, que es que lo degradaron a pesar de que le había salvado la vida a la conducción. Y lo enviaron a un Buenos Aires terrible con la pastilla de cianuro acá, digamos, con lo cual, digamos, antes de caer, Tucho tomó la pastilla y murió envenenado con el cianuro. En la contraofensiva fue un desastre. Y el argumento central de discusión nuestro con la conducción fue que ellos pretendían lanzar una segunda fase de la contraofensiva, que la lanzaron, y que fue terrible. No sé, no me acuerdo ahora qué escritor político dijo por ahí, creo, recuerdo la frase y no recuerdo quién la dijo, que dijo, todos los que le hicieron caso a la fracción de Bonazo y no regresaron, salvaron la vida. Los que regresaron la perdieron, desgraciadamente. Entre ellos uno conocido que fue el hijo de Marco Zucker. Así es, el Pato Zucker, efectivamente. Este lugar donde estamos es el Bar La Dignidad y pertenece al Movimiento Popular La Dignidad, que es una organización social en crecimiento, con mucha ramificación, el Movimiento Villero Independiente, etcétera. Uno de sus referentes, Julián Boxer, quiere decir algo. Y yo antes sí le debía decir yo algo, porque hubo un hecho que protagonizó el Movimiento Popular La Dignidad y que no tuvo repercusión tampoco aquí, que es la recuperación de una escuela, nada menos, en un momento en que el régimen está en una ofensiva contra la escuela pública y el hospital público, el Movimiento Popular de Dignidad recupera una escuela. No sé si querés referirte a esto o a alguna otra cosa, el micrófono es tuyo, Julián Boxer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, agradecerle al público presente haberse acercado. En segundo lugar, agradecer también a vos, Herman, y felicitarte por este programa. Me parece que cumple con uno de los axiomas leninistas de lo que debe ser la comunicación en relación a la información y a la formación. porque es un lujo para nosotros tener al maestro Bonazo acá, es una verdadera clase de historia en boca de uno de los protagonistas, además, ¿no? Que más valor tiene. Es investigador, pero sí, sobre todo es protagonista, así que agradecerle, para nosotros es un orgullo tenerlo acá. Gracias a vos, Julián. La mención que hace Herman en relación a la escuela, nosotros encontramos que había una escuela abandonada por el Estado en el barrio Parque Patricios, en Manuel García 370, y la recuperamos junto con los vecinos y la comunidad educativa. Entramos por la fuerza en una acción directa como las que nos caracteriza, aguantamos ahí el embate de la policía y logramos, obligando al gobierno a que finalizara las obras. Para nosotros es un orgullo que hoy 300 pibes tengan su vacante en la zona sur, que es la más castigada de la ciudad de Buenos Aires. Muy brevemente, y en una pregunta de interés personal, pero también público, me gustaría conocer, Miguel, tu opinión acerca de los hechos de la tablada. No tanto sobre... Bueno, yo los discutí personalmente. Yo fui a visitar a la cárcel a Gorriarán, porque teníamos una amistad personal y un respeto recíproco muy grande. O sea, él me respetaba mucho a mí, yo lo respetaba mucho al pelado. Yo fui muy crítico con la inoportunidad política del ataque y la respuesta que el régimen obviamente dio fue una respuesta asesina. Eso se lo dije a Alfonsín en la cara, pues me dijo, no mataron a nadie. Digo, está totalmente equivocado. Puedo citar en primer lugar, digamos, el caso de el compañero de Quito Burgos. Hay cuatro compañeros desaparecidos. Sí, sí. Pancho Provenzano, el Zorro Samogendi, Ruiz y Díaz, además de los asesinados extrajudicialmente, Pablo Ramos. Y Pablo Ramos. Pablo Ramos. No me salía el apellido. Pablo Ramos. Pablito, que era amigo de mis hijos, que lo conocí de chiquito y todo demás. Pablo efectivamente fue visto y fotografiado con vida después de la rendición y figuró después entre los fusilados. O sea que le dije a Alfonsín en la cara eso. Yo los apoyé mucho cuando estaban en la huelga de hambre. Logré que Página 12 publicara una foto en la cual se los veía casi en un estado esquelético, ¿no es cierto?, en los huesos, realmente, porque la huelga de hambre los iba a matar. Me peleé con funcionarios públicos, entre otros con Diana Conti, que en ese momento estaba con el gobierno de turno. Era funcionaria de Derechos Humanos, la señora Diana Conti, la furibunda periodista ahora... estaba en el gobierno de 1989, digamos, y le dije de todo. O sea, creo que fue terrible la represión, que fueron presos en condiciones en que no ha ido preso nadie, digamos, en el país, por lo menos ninguno de los que se la merecen, digamos, la cárcel, ha ido en las condiciones en que fueron ellos, en el piso arriba, en aquella vieja cárcel de Caseros, donde los visité a los muchachos también, y donde me contaron la historia de Pablito Ramos y otras, de la foto de Pablito Ramos. O sea que creo que hay algo que toda América Latina le debe agradecer a Gorriarán y a sus compañeros, que es la ejecución del hijo de puta de Anastasio Somoza. Un hijo de puta histórico, de características gigantescas. Yo considero que fue un acto heroico y brillante con el cual estoy absolutamente de acuerdo. Eso permitió, le dio al gobierno sandinista un cierto respiro en momentos en que Estados Unidos violaba su propia ley, violaba sus propias ¿no es cierto?, las propias leyes que impedían intervenir, digamos, en los problemas de otros países. Y para los sandinistas fue un balón de oxígeno, porque Somoza tenía posibilidad de organizar a la Guardia Nacional mejor de lo que lo habían hecho los jefes que tenían en ese momento los contras, que estaban operando desde territorio hondureño. Entonces, realmente yo creo que fue una acción heroica que tuvo mucho sentido y que preservó la libertad en Nicaragua. Y con respecto a la tablada, perdóname, un pequeño, pequeño chivo personal. Cuando se producen los hechos de la tablada, y yo estaba en la redacción del Diario de Madres. La semana pasada estuvo la que fue directora del Diario de Madres en la mejor etapa, que fue María Rosario Cerruti. A los tres días de ocurrido los hechos de la tablada, sacamos una edición extra del Diario de las Madres, y yo estoy orgulloso de haber, en esa edición extra, cuando Luis Zamora les llevó flores a los milicos. Cuando buena parte de la izquierda estaba de la vereda enfrente, nosotros pedimos la libertad de los presos de la tablada. Más allá de la discusión, eran compañeros. Más allá de la discusión, compañeros, y después con Marta Fernández y con Nenina y con otra gente, formamos la primera comisión por la libertad de los presos de la tablada, bueno, que después vos también integrás. No, además, Germán, nos peleamos en la puerta de la Casa de Gobierno. Me acuerdo, vos te peleaste con un policía porque los familiares habían encadenado en la puerta de la Casa Rosada. Sí, es verdad. Bueno, no cuentes que me van a acusar de subversivo. No, bueno, es así. ¿En serio? Sí, esa es la verdad. No, además, otra cosa peor. Berbisky publicó la foto de Juanito Ramos. Bueno, varias veces ya ha pasado por este espacio, han pasado los exiliados del Perú, ex presos políticos que pasaron muchos años en la cárcel. Ha venido siempre Esther Palacios, hoy viene otro compañero que no sé el nombre, nos va a decir, y brevemente nos va a dar su información como exiliado peruano, sobre todo la situación terrible que en estos momentos se vive con los presos políticos allí, en el estado de deshumanización en que se encuentran las cárceles. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Julio Arce, soy expreso político del Perú. Estuve 13 años en prisión durante la dictadura genocida de Ventepatria y Fujimori. Hoy quería también comentar algo relacionado con lo que el compañero estuvo exponiendo, que es muy importante e interesante, ¿no? Que el tema de los crímenes de lesa humanidad que vienen de parte del Estado como línea política genocida del Estado. Asimismo, nosotros tuvimos más de 50.000 muertos producto de la guerra interna que hubo en mi país. Acá fue una dictadura, o sea, obviamente una gran diferencia. En ese sentido, reivindicar a esos revolucionarios, a estos guerrilleros que hicieron, se levantaron para bregar y concretar un mundo mejor, ¿no? Reivindicar a los revolucionarios del ER, Montoneros, FARC, etcétera, etcétera. Y hay una situación que se está dando en el Perú, mientras acá están sentenciando, juzgando a los militares, que son más de 500, y hay procesados y hay quienes están cumpliendo condenas con arrestos domiciliarios. En el Perú lo contrario, en el Perú hay más de 300 presos políticos, dentro de ellos hay 26 mujeres, que la mayoría de ellos tienen más de 10 años. Y hay quienes tienen más de 25, otros 29 años de prisión, o sea, cumplidos en reclusión. Y hay sentencias con cadena perpetua. Hoy el Estado peruano ha creado una ley que se llama la Ley de Apología al Terrorismo, que es una mordaza fascista y que la rechazamos porque está en contra de los defensores de los derechos y libertad democrática y la clase y el pueblo. O sea, si vos en una marcha, en una actividad, reivindicás a tu hijo o exigís que salga de prisión, que busque la libertad mostrando el rostro o el retrato de Marx, Lenin, Mao, los presos políticos, por la apología al terrorismo, entre comillas, va preso de 12 a 15 años. 12 a 15 años, y la cumplís sí o sí en Perú. O sea, es una política terriblemente cruel contra los presos políticos, contra los mejores hijos del pueblo. O sea, eso tiene que ver con lo que decía el compañero, borrar la historia, una parte de la historia, al margen de los métodos, la forma, etcétera. O sea, son parte del proceso de la historia del pueblo peruano, ¿no? Y lo mismo se viene manifestando viéndose acá en la Argentina con la política de Macri, con la llamada teoría de los dos demonios, que la está volviendo a levantar acá. Entonces, en ese sentido, quería, compañero, de manera concreta, anunciar que se van a venir una comisión de abogados y familiares peruanos acá en Argentina a hacer la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una demanda contra el Estado peruano por violación de los derechos fundamentales, derecho a la libertad, derecho a enterrar a nuestros muertos, porque hay un monumento que se ha levantado y el Estado peruano quiere demoler ese monumento. Lo han asesinado, lo han matado, y quieren demoler eso, o sea, que no quede nada de los héroes del pueblo. Por otro lado, el día 25 de mayo, que es feriado acá, se va a dar una audiencia en el Hotel Sheraton. Bueno, lo han hecho ahí, bueno, acá la Corte Interamericana, para que nos puedan acompañar. Nosotros nos vamos a concentrar a las 8 de la mañana en la Torre Inglesa de Retiro, y de ahí vamos a ir al Hotel Sheraton, ¿no? De ahí van a hacer una entrevista posteriormente a los compañeros, a los abogados y familiares. Desde ya les agradecemos y por escucharnos. Muchas gracias, compañero peruano. Herman, quisiera Dale, además dale. De expresarle mi solidaridad al compañero, señalar que él está aportando una visión continental. Yo quiero recordar que un entrañable, querido y respetado compañero periodista, Javier Valdés, ha sido asesinado en estos días en México. Siete periodistas asesinados en México desde que empezó el año. Me gustaría que Tenenbaum haga un programa sobre esto y que hable de los más de 100 que hay desde que Felipe Calderón declaró su famosa, entre comillas, guerra al narcotráfico. En México hay un genocidio bestial, 30.000 desaparecidos, la misma cifra que la de la dictadura acá, digamos, desde el 2006 en que asume Felipe Calderón. Hasta el presente, 30.000 desaparecidos, se calculan más de 100.000 muertos, continuos hallazgos que la prensa no recoge, que los medios no recogen, que ustedes no verán, porque de lo que hablan es de Venezuela, pero no hablan de cuando se descubren fosas con ciento y pico de cadáveres en México. Porque quien está detrás de todo eso, qué novedad, es el imperialismo. Es decir, ¿quién está mandando a matar refugiados que van desde Centroamérica y que pretenden entrar a los Estados Unidos de Norteamérica y los asesinan antes de que logren llegar siquiera a la frontera caliente de los Estados Unidos? La Marina mexicana, la Policía mexicana, el Ejército mexicano y los Zetas, que son un invento extraño que no sabemos por qué la colusión, la vinculación entre los grupos narcotraficantes y las policías, como sabemos, es absolutamente estrecha. Entonces, nadie está hablando de la tragedia mexicana. Es una tragedia de proporciones, es una tragedia como fue la de la Guerra Civil Española. Estamos realmente en serio ante una situación terrible. Y yo vuelvo a repetir, ¿quién puede hacer periodismo en un país donde realmente es mucho más riesgoso hacer periodismo que en Alepo, que en Siria, en este momento? Hacer periodismo en Tamaulipas es mucho más peligroso que en Alepo, no les quepa la menor duda. O en Oaxaca. ¿Sí? A propósito, nos habían prometido lo de la Asamblea de Mexicanos en Argentina venir al programa, yo no sé si están presentes. No están presentes, bueno, será para la próxima. ¿Vos sos de los mexicanos? Ah, perdón. Bueno, espera un poquito entonces. Hay un montón, van a quedar fuera un montón de mensajes, pero algunos tengo que pasar, sobre todo uno que es muy jocoso. Primero uno de Julio de Hijos de la Plata, que dice: aguante leña al fuego. Pero escuchá esto, Miguel. Sí, perdón, déjame. Escuchá esto. Este es un mensaje del Negro Suárez, del doctor Eduardo Suárez, que lo mandó de la sala de tribunales. Es un chiste de mucha actualidad, duro, pero bien a propósito, aunque no estamos fuera del horario de protección al menor, pero igual lo paso. El chiste dice así, lo mandó el Negro Suárez, la responsabilidad es de él. Dice: Cristina libre, Máximo libre, Devido libre, Moreno libre, Aníbal Fernández libre, Vudú libre, el único que acabó adentro fue Scioli. Bueno, doctor Ricardo Zambrano, medio fachista el chiste, ¿no? Es medio fachista, sí, está, es cierto. Machista, sí, es cierto, un poco, para equilibrar un poco, doctor Ricardo Zambrano, médico cirujano, antropólogo, gremialista, luchador e integrante del equipo de producción de Leña al Fuego. Tu aporte, por favor. Sí, como exalumno de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 55, el 16 de julio, asistí detrás de las columnas del Cabildo, era alumno del turno tarde, a las 12 menos 20, entrábamos a la 1, al bombardeo que hizo mención el compañero. Simplemente, como el programa se llama Leña al Fuego, para agregar leña al fuego. En el gobierno de Perón hubo una gran transferencia de dinero del agro a la industria por medio de una institución que se llamaba el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Acá al mando, bajo la dirección, el gobierno de Perón. Una interferencia. seguí, bajo... ¿Ya llegó Stius o no? algo pasó. Sí, pero falta alguien de 25 de mayo, en serio. Algo pasó. Bajo... chicos, laburen, que les pagan bien. Bajo el control de un funcionario llamado Jorge Antonio. Bueno, hablando de la masacre de los Piragá y los claroscuros del peronismo, esta figura va a terminar como narcotraficante en la operación Langostino, en la Patagonia, y es un hecho caricatural que me parecía digno de mención y para señalar. Bueno, eso era mi aporte, mi leña al fuego. Gracias, compañero Bonazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Zambrano. Mario Diamonte, de los jubilados clasistas, también, corto y punzante como siempre. Buenas noches. Buenas noches, sí. Bonazo. Primero, dado el tema que se trató hoy acá, quiero rendirle homenaje a mis amigos y compañeros Pato Fischer y Miguelito Bufano, delegados de la fábrica Miluz, asesinados por la AAA. Yo mismo, siendo delegado de SKF, fui amenazado por la AAA en el año 73. Pero el tema que por el cual hoy estoy acá, junto con una delegación de compañeros de jubilados clasistas, hay una cosa más quería decir, permítanme. ¿No es cierto? La historia de masacres en nuestro país generalmente fueron masacres contra trabajadores. La Semana Trágica, los trabajadores del agro de la Patagonia bajo los gobiernos de Irigoyen, ¿no es cierto? Es decir, que siempre se descargó sobre la misma clase social. Es decir, acá no hay una brecha de dirigentes, hay una brecha de clases sociales. Hay dirigentes que representan a los explotadores y es así, no se representan, y hay clases en las que nos encontramos los trabajadores. Los jubilados, compañeros, ojo, se está produciendo en nuestro país un fenómeno que creo que pronto va a dar mucho que hablar, que es la emergencia de la lucha de los jubilados. Ya en la anterior vez que estuve acá, ¿no es cierto?, conté algo que todo el mundo ya sabe, todo el mundo conoce, la situación de enorme marginación y un cuadro de sometimiento brutal entre los jubilados de nuestro país. No solo por la miseria que perciben en sus haberes la inmensa mayoría de los jubilados, el 90% de los jubilados de nuestro país tiene un haber que está por debajo de la línea de la pobreza. La Defensoría de la Tercera Edad calcula ya que la canasta básica de jubilados es de 16.000 pesos. Más de 3 millones de jubilados cobran 6.394 pesos, que es el haber mínimo. El 75% de los jubilados no llega a los 7.000. Esta es la situación que tenemos. Además tenemos el vaciamiento del PAMI. La situación es de terror. Lo reflejan todos los medios ahora porque no pueden no hacerlo, ¿no es cierto? Pero la situación con el PAMI, que está sostenida por el aporte de los trabajadores, es terrible porque no hay prestaciones, no hay medicamentos, no hay atención especializada, los turnos se obtienen con 5 o 6 meses. Esto inevitablemente tiene que explotar. El próximo 24 de mayo, ya está circulando por todas las redes y con esto termino, el 24 de mayo se está autoconvocando una movilización de jubilados a la Plaza de los Dos Congresos a las 15:30 horas, movilización a la que nuestra agrupación convoca muy enérgicamente. Y convocamos también a los trabajadores en actividad, porque acá no se trata solamente de la situación de los propios jubilados, sino del futuro de los propios trabajadores. Porque este gobierno, con sus socios en el Congreso, viene por el régimen previsional. Van a transformar la jubilación en una pensión a la vejez, ¿no es cierto? A extender la edad jubilatoria y a terminar con una conquista histórica de los trabajadores, si es que pueden. Entonces los convocamos el próximo 24, que nos acompañen en esta movilización. Muchas gracias. Gracias. Un último mensaje. El miércoles, de Hilda Sánchez, el miércoles se cumplieron 5 meses que no sabemos nada de Mayra, una de las tantas desaparecidas en el Chaco, desaparecidas por supuesto entre comillas. El Estado es responsable de esta continua inoperancia. La trata es una de las mafias con las que el sistema patriarcal se sigue alimentando. Karina Leguizamón, dos palabras solamente y cerramos. no es inoperancia, digamos, el modus operandum que tienen las mafias judicial, policial y estatal. El poder político son los cómplices de la desaparición forzada de las mujeres de los barrios pobres y el tema de las causas armadas con los pibes que los secuestran en sus casas, los encierran, los torturan y a nosotras nos violan, nos desaparecen. Yo creo que no es inoperancia, es operancia, es un modo que tiene el Estado de operar, de desaparecernos, torturarnos y encerrarnos. La dictadura del nuevo siglo. Gracias, Karina. Y estamos cerrando el programa. Le solicitamos dos palabras a la hija de un histórico del movimiento de la resistencia peronista de otra época, como es la hija de Gustavo Rearte, Eva Rearte. Por favor, dos palabras. Bueno, escuchando tanto horror, porque la verdad que las historias de los pueblos son de horrores, yo no puedo dejar de pensar en esto que me dijo Miguel en un principio, recordando a mi papá, que estaba en el italiano, después falleció en el francés, donde sí es cierto, las masas gritaban y mi viejo fallecía de mala sangre. Y la pregunta que le hice a Miguel y que la vuelvo a hacer en público, porque Miguel dijo que mi papá, Gustavo Rearte, habían tenido una discusión porque mi viejo no acordaba que la fórmula fuera Cámpora, Solano, Lima. Lo que no recordaba Miguel es que mi padre planteó en el Congreso, como congresal del Frejuli, en ese momento, en el 72, es que la fórmula era Perón Tosco. Y la pregunta es, más allá de que si Perón hubiera aceptado o no la propuesta, de hecho le valió la diputación, la ganó en Matanza por un 80 y pico % y la perdió después de esa postulación. La pregunta es qué hubiera pasado si, pensando en las críticas que faltan al interior de los movimientos de izquierda, qué hubiera pasado si esa fórmula, más allá que no se hubiera realizado, se hubiera tomado en cuanto a la alineación de los espacios de izquierda tras dirigentes como Tosco, Gustavo Rearte, el mayor Alberte y tantos compañeros que en todo caso lo que hacían era un peronismo revolucionario donde se decía que el peronismo, sin peronismo no se podía y peronismo solo no alcanzaba. Esto, la pregunta es qué hubiera pasado en tanto horror que nada, sigue doliendo. Buenas tardes y gracias. Gracias, Eva Rearte. Gracias, Eva. Yo le contestaba a Eva que ojalá hubiera sido así, pero desgraciadamente el secretario general de la CGT fue Rucci, que había atacado a Tosco cuando fue preso, Tosco por parte de la dictadura militar, por parte de la dictadura de Lanús. Y Rucci habló de la basurita, de los bichos colorados que el carburador echaba para afuera. Es decir, creo sinceramente que en el plan de Perón estaba Rucci y no Tosco. Bueno, poner un plan más allá del plan de Perón. No. Muy bien. Muy bien. Y mencionamos a Tosco, digamos que hoy es 20 de mayo, dentro de 9 días se cumplen 58 años del glorioso Cordobazo, una de las epopeyas más grandes de la Argentina del siglo XX. Así es. Bueno, cuando nos hemos pasado más de 20 minutos de la hora indicada, le pido disculpas, mil disculpas al compañero que está en la operación técnica en Barracas, porque tenemos dos operadores, uno acá, Pablo Barata, y allá, que creo que es Javier. Le doy la palabra para que cierre el programa a nuestro invitado de lujo de esta noche, Miguel Bonazo. Bueno, muchas gracias, Germán. Yo te agradezco mucho a vos la oportunidad siempre de conocer compañeros, de conocer lo que piensan, lo que se preguntan, lo que discuten, esto es una forma de lo que yo decía, de ir reuniendo las cuentas del collar, que están dispersas, y uno debería hacerlo prácticamente todas las semanas y en distintos lugares y conocerse y escucharse, que esto es muy importante, conocerse y escucharse. Puede haber, como en el caso de Eva o yo, matices por ahí, ¿no?, de diferencia en cuanto a un hecho, y es interesante debatirlos y verlos y conocerlos y saber todo ese tipo de cosas que si no uno no sabe, encerrado en sí mismo, los desconocería. Yo agradezco realmente profundamente que hayan venido, con la atención que han tenido, me he enriquecido con los aportes y con el conocimiento de, bueno, hechos como lo de esta compañera, ¿no es cierto?, violada, bueno, saber, enterarse, confirmar, en realidad, confirmar lo que uno sabe, que permanentemente se están produciendo salvajadas, hechos terribles, espantosos, brutalidades, ¿no?, en contra de los más humildes, efectivamente en contra del pueblo, y que eso obliga a no bajar las banderas nunca. O sea, eso obliga a mantener una actitud que muchas veces muchos me han censurado, me han dicho, bueno, ayer estaba con un amigo abogado y otro abogado que hablaban, que eran defensores de trabajadores, ¿no? Y este decía, este se queja por mí, decía, se queja de que lo marginen, de que no le den lugar en los medios, de que este y otro, y cómo lo van a hacer, digamos, si no se calla la boca, si permanentemente señala a los que hay que señalar. Bueno, esa es mi arma, ese es mi instrumento, saber la verdad y decirla, en forma absoluta. Y lo malo a veces de la disciplina política es que te obliga, Herman, a decir esto, pero más o menos, decir esto, pero suavemente, decir esto, pero no digas esto otro. Recién la compañera me decía, ¿por qué le das duro a Bonafini? La compañera que estaba acá. No sé si está. No la veo. No importa. Que decía, ¿por qué le pegas duro a Bonafini? Bueno, le pego duro a Bonafini por una razón, no porque Bonafini, desgraciadamente, le dio un instrumento brutal a la derecha. Cuando se abraza con el general Milani, que es un genocida, y está bien en cana por genocida. Cuando le da el pañuelo blanco a Aníbal Fernández, ¿no?, que es lo que sabemos que es, le está dando un instrumento a la reacción, un instrumento a la derecha poderosísimo. Yo me sorprendí mucho, y quiero terminar mi larga exposición con el recuerdo de lo del 2x1. Yo me sorprendí mucho de la movilización, porque más allá de si lo organizaron los kirchneristas o no lo organizaron los kirchneristas, de todas las cosas que se está diciendo, revela que hay un sector muy amplio de la sociedad argentina que no quiere saber nada con los genocidas ni con la dictadura militar. Eso ya es un dato muy importante para tratar de reconstruir el país y para tratar de reconstruir una convivencia política en el país y una convivencia política que vaya hacia lo que todos queremos, que es el objetivo final, digamos, del socialismo, digamos. Pero por lo pronto a través del mantenimiento, la preservación de las libertades públicas y la democracia, digamos, y estructuras democráticas en serio. Entonces, creo que hay un sector de la sociedad muy grande que no los acepta, que no acepta el plan de reconciliación lanzado por los obispos, que no acepta lo que está planteando la señora Fernández Meijide y otros, de reconciliación con los genocidas o de y con montoneros arrepentidos, ¿no es cierto?, como un señor Labraña por ahí, digamos, que era un melancólico que creo que bailaba el tango en Holanda, en Ámsterdam, y ahora se ha convertido en una especie de héroe para esta prensa tipo Reato y compañía. Entonces, yo creo que ese es un dato muy positivo, y quiero cerrar con esa nota positiva. Es fundamental avanzar por ese camino. Es una puerta que se abre gigantesca y enorme. Me parece bárbara la reacción del pueblo argentino. Y hay que decir una cosa más en favor de eso. Ninguno de nuestros vecinos, ni Uruguay, ni Chile, ni Brasil, ni Paraguay, ni Bolivia, ninguno ha avanzado, como lo decía el compañero peruano hace un rato, en el castigo de los genocidas y en la identificación de los genocidas, como ha avanzado la sociedad argentina. Eso también hay que decirlo. Y con eso quiero cerrar. Muchas gracias, Miguel Bonazo, muchas gracias, Mechi Méndez, muchas gracias, Ángela Isinger, muchas gracias, Ricardo Zambrano, un integrante de lujo del equipo de producción de Leña al Fuego, gracias a Alberto Sordelli,